You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 312 de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia de Madrid. Y bienvenidos a este programa, como decimos, 312, que hemos titulado algo así como Gritos en las paredes, porque vamos a hablar de artivismo en el espacio público. Cosas de esas que se le echa pintura, spray, alguna que otra plantilla, a veces no, y que huele muy bien durante un tiempo y permanece en la memoria durante mucho más. Empezamos. Harry, esto empieza bailando el cha-cha-cha. Cha-cha-cha, muy buenas tardes, Juan Carlos. Qué maravilla de tarde tenemos. Están los jardines desbordantes, empieza a hacer caloret y estamos a tope aquí en esta tarde madrileña de Extra Radio. Muy bien, encantado. Ya lo sabes tú que la culpa fue del cha-cha-cha, entre otras cosas. Sí o no, María, sí o no. Acércate ahí al micro. Hola, buenas tardes. La culpa fue del cha-cha-cha. Hostia, qué viejuno ha quedado eso, ¿eh? No lo sé. No, no fue del cha-cha-cha, fue del balcón de no sé qué, del Ejote, ¿no? Bueno, a mí me gusta pintar, pero no me gusta el olor, ¿no? Discrepo en lo de... en lo del olor. Súper desagradable. ¿No te gusta? No. Cuando se seca, ya sí, pero... Sí, claro. Mientras que se pinta, no. Pero lo que tú pintas no huele, ¿no? ¿O sí? Sí, huele también, mucho. También, sí. El óleo huele bastante. Bueno, claro, pues vamos a presentar a nuestros invitados, porque hoy es uno de esos programas caninos en los que tenemos overbooking en el estudio. Entonces, vamos a empezar en lo que para nosotros es en el orden en la mesa. Vosotros no lo veis y seguramente siempre penséis que os estamos engañando, pero de las pocas cosas que respetamos en este programa es más o menos el orden donde estamos sentados, sobre todo para que luego no se nos olvide ninguno. Así que saludamos ya a 2J, que le tenemos hoy aquí también en el estudio. Hola, ¿qué tal? Que ya nos ha despistado porque se ha presentado con otro nombre. Porque todos los artistas tienen seudónimos y luego se presentan con otro nombre y ya no sabemos. Y ha confesado que algunas fotos que veis por ahí no es él tampoco, así que... Y en algún otro vídeo. Varias caras, varios nombres. Bueno, yo creo que Noaz siempre es Noaz, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Noaz venía de la primera campaña que era Noaz War, Noaz Nar. Y como era una acción más activista que artista, cuando salí me empezaron a llamar así y dije, pues mola, me lo quedo. Bien. Mola. tenemos también al operario A de la red retro que está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué onda? Aquí estoy. Si no sabéis lo que es el operario A, da igual, pero lo que hay que saber es qué es la red retro, porque tiene mucha amiga y ha sido una de las cosas que teníamos eternamente en la cabeza hasta que se nos ha puesto todo en fila para decir: en este programa vamos a montarlo, con la excusa también de que venga la red retro. Pues somos seguidores de mucho tiempo de vuestra actividad. Pero mentiríamos si dijéramos que ese fue el inicio de este programa, porque el culpable que prendió la mecha, luego escondió la mano, fue Rock Black Block. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me tendrás que contar lo de que escondió la mano. Que no he escondido nada, aquí estamos. Y además encantado de estar aquí con tu buena compañía. ¿A ti te preguntamos por lo de Rock o por lo de Black Block? Pues mira, lo de Black Block en realidad es porque tuve una época, o sea, la primera vez que pinté un mural, me dijeron: escoge, ¿cómo quieres firmar? Y saqué Rock. Y luego cuando abrí redes sociales, que yo soy de la generación del Fotolog, el MySpace y todo lo demás, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pero Rock ya estaba pillado. Entonces, en ese momento que estaba tatuando principalmente y tal, lo de Black Block me hizo gracia porque mis clientes como que no sabían exactamente. Era como ser de un gremio, una logia, ¿sabes? Solo los que entienden, entienden, ¿no? Y puse Black Block, pero luego me he dado cuenta de que es como un trabalenguas, una encerrona, y hasta yo me equivoco cuando firmo y lo pongo mal. Bueno, pues Red Retro, Noaz, 2J y Rock Black Block son los cuatro invitados que vamos a tener hoy en el estudio. Durante el programa vamos a tener alguna invitada más también que va a entrar por teléfono, sobre todo relacionadas con las actividades que se han hecho del colectivo de la plataforma Carta Abierta a Palestina, y especialmente de la última de las acciones públicas que hicieron asaltando la Feria de Arte Contemporáneo Arco, con una reivindicación también contra la venta de armas a Palestina y las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en general. Sí, por si no lo oísteis, os lo vamos a poner. Vais a flipar. Claro, porque en un programa como este, dedicado al arte urbano, pues un asalto a Arco, yo creo que es, y si encima es algo tan, tan defendible, ¿no? Como una crítica al Estado de Israel y una defensa del pueblo palestino, deberíamos hablarlo aquí. Todo esto en las próximas 3 horas, y además regado con una lista musical dedicada a paredes, muros y derivados. Y pintura, paredes y pintura, así lo hemos llamado, y derivados en general. Pero bueno, vamos a empezar enfocándose un poco el programa para que sepáis de qué es lo que vamos a hablar. Ya decía Juancar que a veces se nos alinean los planetas para que surjan los contenidos de los programas. Un día estábamos leyendo en las noticias acerca de Toni Espinar y su supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo, por el que va a tener que declarar a raíz del mural de Fermín Muguruza que pintó en el Instituto Jan Fuster de Belregarde, en la comarca valenciana de la Safor. No solo el artista, sino 6 responsables del equipo directivo del instituto también han pringado y van a tener que declarar. Mientras estamos leyendo esta noticia, no es con tanta Rock. Que nos cuenta que estaba escuchando alguno de nuestros programas anteriores mientras trabajaba en el mural sobre la memoria del 50 aniversario del asesinato de Salvador Puig Antich, que hizo en Valcarca, Barcelona. Pocos días después, un coro feminista con el apoyo de trabajadores de la cultura y artistas irrumpe en Arco, lo que decía Harry, para denunciar las relaciones diplomáticas de España con Israel. Y prácticamente el mismo día, el colectivo Red Retro, sistema de transporte onírico, cambia el nombre de la estación de Alto del Arenal por Alto al Arsenal, para pedir el fin de la venta de armas a Israel. Demasiadas señales juntas como para no verlas, así que en ese momento sentimos claramente que el arte, especialmente en el espacio público, es una herramienta muy potente para provocar sensaciones y también un vehículo de denuncia contra el sistema político y económico que nos rodea y nos asfixia. Y también un vehículo para reivindicar la memoria histórica. De ello tenemos hoy además algunos ejemplos aquí en el estudio, como ya hemos dicho. Y bueno, pues dijimos, joder, tenemos que juntar todo esto en una mesa, aprovechando que Rock pasaba por Madrid para pintar en el exterior del Ateneo Republicano de Vallecas, y que por fin, tras muchos meses de seguir sus acciones, hemos conseguido desenmascarar, al menos en el nuestro estudio, alguno de los operarios de la Red Retro. Así que con estas excusas vamos a aprovechar también para conocer personalmente a otros artistas urbanos, como Noaz y 2Js, que por eso de compartir ciudad, pues a veces parece que tenemos que inventarnos excusas para encontrarnos, cuando llevamos varios años viendo y siguiendo sus obras, ¿no? Así que sin más, ya que empezábamos en esta introducción mencionando a Fermín Muguruza, vamos a decir una cosa para rematar este inicio de programa. En plena inspiración, como veis, mi brocha no dispara, pero siempre apunto, aunque no veas la bala. Oh yeah, qué poético te ha quedado. Arrancamos. Arrancamos, Harry, con una canción canina. Por supuesto. Hay canciones de perro, que digan perro, y que sean de pintar en la pared. Por supuesto. Sabéis que llevamos 312 programas poniendo un tema que tiene que incluir la palabra perro o derivados en el título, artista, contenido, etcétera. Y siempre encontramos 312 canciones, llevamos haciendo el perro, no iba a ser esta menos. Los ganadinos Escorzo han sonado en El Canino más de una vez y hoy les traemos con un triple propósito. Flipad, ya esta lista de hoy vais a flipar porque está súper encajada. Por un lado, el de poner música al tema canino. Por otro lado, el de ilustrar la temática del programa de hoy. Y por último, hilar este programa con el anterior, en el que charlábamos con Johnny Dea acerca del 20 aniversario de Casma Music. Como tema canino funciona, porque incluye la palabra perro, y con elegancia, dice la letra, la caprichosa economía que hacía que el perro andaluz cada vez estuviera más flaco. Bien, fino, bien, ahí está. Cumple la función de ilustrar el programa desde el mismo título, porque se llama Pinta la pared, la canción, y dice el estribillo, pinta la pared, coge la brocha gorda y la lata de pintura y pinta todas las paredes de color verde aceituna. Voy a pintar los muros que hay delante de mí. Claro, directo, esto sin metáforas. Y por último nos hila este programa con el anterior, cuando hablábamos con Johnny D. En el último programa acerca de cómo Casa Music se convirtió en la heredera y continuadora de la actividad del mítico sello discográfico Traya Records, mencionábamos un montón de grupos de diversos estilos que conformaban uno de los mejores catálogos musicales de aquella época. Pues no los mencionábamos, pero ahí estaban Escorzo, que con su segundo disco de 2001, La Sopa Boba, pasaron a formar parte de Traya Records. Así que aquí tenéis este Pinta la pared de Escorzo. Con la brocha gorda y la lata de guitarreros andaluces cada vez más flacos, pero eso sí que pintando paredes, sobre todo eso. Bueno, como habéis visto, tenemos hoy el estudio bastante completito de invitados, así que aquí lo que se impone Harry y María es hacer una ronda en la que cada uno se presente y podamos poner, por lo menos que la gente que nos está escuchando, situar estas voces en lo que luego nos van a ir contando también cada uno, ¿no? Claro, decíamos siempre esta primera pregunta canina que es obligada. ¿Quiénes sois y a qué os dedicáis? Si queréis, empezamos con dos cotas, cuéntanos un poco. Bueno, pues yo empecé en este rollo hace muchísimo, cuando con 12 años o por ahí empecé a pintar. Empecé a pintar en la calle, graffiti clásico de tag con un camphor, un limpia zapatos que robabas en el chino. Y ibas a pintar por la calle muy mal, muy feo, muy horroroso. Y de ahí pues seguí pintando, empecé Bellas Artes. En Bellas Artes yo seguía pintando en la calle y ya tenía ahí rollo más de plantillas, posicionamiento político, pero no hacían de nada demasiado interesante. Y en clase pintaba cuadros, pintaba unas cosas que no tenían ningún tipo de sentido, ningún tipo de nada. Y luego de repente en un momento pues eso se juntó y apareció algo así como más conceptual, más comprometido, con un posicionamiento político bastante fuerte, siempre defendiendo el espacio público, en contra de la gentrificación y hasta ahora. Nos consta el contenido de tu obra. Me lo vais a perdonar, personas que estáis aquí en la mesa, como sois del mismo palo, del rollo, hay un montón de cosas que dais por entendidas, pero nosotras que estamos a este lado de la mesa somos profanas completamente en este rollo. Conocíamos pinturas, spray robados, cosas, pero lo de limpiar los zapatos, eso no lo había dicho nunca. Igual vosotros sí decíais, no, yo también empecé así, yo no sé, eso me ha pillado completamente. Pues eso era un clásico, yo creo que el 90% empezábamos así, era lo peor que podías hacer, en esa época era como un chichote, que es un término que se utilizaba, como decía alguien que lo hacía mal, y básicamente era con lo que empezabas. Fantástico, fantástico. Hostia, Harry, con la de años que hace que nos conocemos y las cosas que hemos hablado, nunca te he contado, pero yo también pintaba con camphor, tío. Pero no seguiste, te quedaste aquí en este rollo. Yo lo dejé. Bueno, pues Noaz, cuéntanos. ¿Qué tal? Ya nos has contado el origen de tu nombre. Sí, sí, sí. No, estaba pensando en lo que decía 2J de los camphor y el otro día lo he pensado porque como ya no se llevan los zapatos, se siguen vendiendo los camphor. O sea, se siguen vendiendo los cacharros estos para pintar los zapatos marrón, negro. Me acuerdo que mi padre lo tenía, pero bueno, volviendo al tema. Yo creo que tengo uno en casa seco. Sí, ¿no? Bueno, Noaz. Vengo del diseño gráfico, vengo de ser un desastre en todos los estudios y al final no pude acceder a Bellas Artes, me dediqué a algo que me gustaba mucho visualmente y estando en la profesión ya a mí me pilló lo de pintar en las calles ya con 23, 24 años, yo no venía de la calle, me gustaba, pero la profesión de diseño gráfico al final lo que te lleva es a meterte en un mundo súper corrupto no de manipulación, porque es como ser un poco excesivo, pero sí de transformar cosas para que al final se metan en el mercado de compra y venta de productos o de empresas. Y yo sentía la necesidad de hacer algo, venía todo mi entorno del mundo más activista, más reivindicativo y yo sentía que no había unión entre esos dos mensajes y yo traté que estudiando diseño gráfico aquello me pudiese servir para decir lo que todo mi entorno trataba de decir de otra manera y de ahí empecé a pintar en la calle gracias, entre otras cosas, a los medios que me proporcionaba trabajar en un estudio de diseño con una fotocopiadora, cartón pluma, acetato para hacer impresiones y ya tenía base suficiente como para no tener que experimentar, sino que ya había visto, tenía referentes, tenía ejemplos. Y yo luego ahí ya conocía al graffiti, conocía al grafitero, conocía al escritor de graffiti, conocía al autor de las obras que veía. Y ya quedan 3 horas para contar el resto. Estupendo. Operario A, de Red Retro, cuéntanos, si no, tu propia experiencia un poco de cómo te iniciaste en el mundo. Uh-huh. Luego hablaremos, o cuéntanos un poco también el colectivo, sus orígenes. Claro. Sí, Bueno, yo me suelo definir como interventor del espacio, ¿no? Esto sí viene un poquito más en paralelo con la red retro a la que hoy represento. Quizá venga el operario Pi, porque somos muchos operarios y operarias y operarioas y operaries en todo el mundo, en varios países. Pero sí, yendo un poco a lo personal, que también es lo que me une un poco con Noas y con 2J, especialmente con Noas, de aquella época del no a la guerra con Irak, ¿no? Pero bueno, mucho antes de eso, en mi infancia más infantil, recuerdo que me impactó mucho la primera subversión semiótica que vi, que es lo que luego la red retro hace, que era que en la primaria, en la puerta de clase, ponía aula y alguien con un boli o con lo que fuera puso una J delante. Eso, en retrospectiva, en aquel momento no se me abrió la mente, ¿no? Pero en retrospectiva es algo alucinante, ¿no? Porque con una letra cambiaron el concepto de lo que allí pasaba, ¿no? Que en efecto era una jaula, ¿no? Entonces, bueno, eso como anécdota un poco como de la infancia, ¿no? Y luego vuelvo un poco a esa época de la guerra, ¿no? De que por defensa propia un poco, ¿no? Y también por experiencias muy como con el graffiti yo no participé mucho, pero sí con el stencil de pronto llegó y nadie sabía cómo qué era y había que buscar en internet porque nadie lo hacía. Recuerdo que un poquito después empezó Dr. Hoffman a aparecer por la ciudad. Y luego llegó la guerra y ahí es donde yo conozco a Noaz y, bueno, no le conozco personalmente, de hecho, hasta hace muy poco, pero yo ahí empecé de manera personal con dos piezas. Bueno, una era Bota Kane, que yo ponía, era como una crítica a la democracia, ¿no? Y era como que la democracia no servía para nada y tal, un discurso ahí muy anarquista. Y de hecho Noaz hablamos de eso, ¿no? De que tú eras el de Bota Kane, ¿no? Porque en aquel momento pues no, realmente no había como vinculación, ¿no? Como con más gente, ¿no? Y luego también ponía un stencil que era el no, era un no bomba, o sea, una N y una bomba, que recuerdo que como tuvimos experiencias con la policía un poco feas, ¿no? De que no, pues nos sacaban de los sitios violentamente y, bueno, todo lo que ocurrió en aquel entonces, ¿no? Era una plantilla reversible. Entonces era no cuando ibas de pacifista y cuando te calentaban un poco le das la vuelta y era on, claro, ¿no? Y entonces la poníamos a veces on y no, ¿no? Y era curioso también, ¿no? Porque también era la propia subversión, curiosamente yo todavía no utilizaba este término, pero era propia subversión de mi propia plantilla, ¿no? Y ya por último, que fue, esa sí fue realmente la primera, en Reina Sofía, cuando no estaba el Reina Sofía, el nuevo edificio, ¿no? Ahí empezó un poco todo realmente, porque yo venía de trabajar y paraba un autobús enfrente, era un solar, ¿no? Y eran vallas y en cada valla había una letra grande y ponía Museo Nacional, Centro de Arte, Reina Sofía, ¿no? En todo el perímetro. Entonces yo siempre me paraba delante y veía delante de arte, había dos huecos en blanco. Te estaban llamando. Me estaban llamando y volvemos a lo mismo, era dos letras, tal, y yo dije, o sea, amarte reina, ¿no? Y yo lo pensaba como algo que no iba a hacer nunca, ¿no? Pero como son estas cosas, y también la red retro inicia así, pues en la calle, en la peda, ¿no? En la tal, se dicen estas cosas y de repente sale un compinche que te dice, va, te ayudo. Y lo hicimos unos stencils gigantes, y pusimos la palabra A y la letra A y la letra M con los colores de la bandera republicana, con lo cual era un piropo republicano a la reina, era amarte reina, ¿no? Y bueno, tiene chicha la cosa porque en medio de la de la emoción, la M la pusimos al revés. Entonces, y además un señor nos ayudó en medio de la noche, un señor vino y nos ayudó y dijo, yo os ayudo, esto es maravilloso, tal, y nos ayudó a porque eran, nadie hacía arte urbano, o sea, era, para nosotros era como, y unas stencils gigantes, ¿no? Entonces, lo pusimos y nos echamos para atrás, era de noche, ¿no? Y las cámaras del Reina Sofía enfocando, ¿no? O sea, y leemos así, ponía War. Guerra. Con la bandera republicana. Y entonces yo le puse, dijo, no, no puede ser, esto era un piropo a la reina. No puede. Y le puse unas flechitas así, como gíralo y tú mismo, ¿no? Y entonces mucha gente, duró una noche. A la mañana siguiente estaba no borrado, sino pintado de gris y vuelto, o sea, habían puesto la letra otra vez. Parece un sueño, fue un sueño. Tengo una foto por ahí de noche cutre así, pero mucha gente que lo vio esa noche, porque estaba al lado de Lavapiés y, van a verlo y tal, y muchos compas fueron y todos decían, joder, qué fino, qué inteligencia, ¿no? Ahí, o sea, tú mismo puedes, que si amarte, que si guerra, joder, soy la hostia. Aguarte, Reina Sofía. Aguarte, reina, claro, o sea, tenía tres lecturas. Entonces, ese fue realmente mi primer personal, porque además fue con gente que no estaba vinculada al arte urbano ni a nada, pero sí a la crítica social y al pensamiento crítico, ¿no? Eso sí. Maravilloso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Rock, cuéntanos. Bueno, pues nada, a ver, yo mi historia también tiene alguna conexión con Noaz, porque mi relación con las latas o con el muralismo, que es a lo que me dedico, es bastante tardía, no cumplo el típico requisito de empezar con 12, 14 a firmar trenes. En realidad mi historia, y creo que es la que tiene sentido contar aquí, es que empiezo con la carta de la mili y metiéndome en un colectivo de insumisión y a partir de ahí, buscando un poco ese, ¿no?, ese hilo negro y rojo y tal, entro a formar parte de los movimientos sociales de Barcelona. Insumisión, centros sociales ocupados, etcétera, etcétera. Y en ese contexto sí que empiezo a hacer mis pininos. A mí, yo siempre fui un pésimo estudiante, pintaba en el pupitre, básicamente, y en eso se me iban las horas, ¿no? Y además, parece que hay un patrón, porque además soy de los de antes de la ESO, y antes de estrellarme contra el COU, pues me fui a una escuela donde podía hacer diseño gráfico con el tercero de UPA Pro. Ahí me metí. Hice diseño gráfico y me di cuenta de que era súper interesante todo lo que me estaban contando ahí, pero que ni de coña me veía yo trabajando en un estudio de diseño, ni que no. Y entonces, el mismo año que estaba terminando los estudios, estábamos ocupando el CSO Hamsa, el centro social que estaba en Sants, que se ocupó 15 días después del cine Princesa, y yo creo que, aunque estaba terminando mis estudios, esa fue una gran escuela, ¿no? Ese momento que tienes veintipocos y estás que te comes un poco el sistema, ¿no? Y en ese contexto es en el que empiezo a pintar grafitis, porque empiezo a estudiar un módulo de grado superior de ilustración y en la clase aparece el único grafitero en el que yo me había fijado en toda mi vida, porque era muy figurativo y siempre ponía alguna frase, algún mensaje, y los que son de Barcelona lo conocerán, que es Sendis, que ya en esa época llevaba un montón de años pintando, era un referente. Total, que le invito a que se venga a pintar a la Hamsa, y entonces él lo acepta y me dice, vale, pero me ayudas, y a partir de ahí empiezo a pintar, ¿no? Pero para mí los referentes eran, pues eso, los que sois de Barcelona, igual si visualizáis la puerta del local que está pintada pues por Luz More, por ejemplo, en los 90, que era fancinero, Azagra, viniendo a marcar con tiza, ¿no?, y a poner numeritos, y luego todos los colectivos o la asamblea de insumisos, pues pinta y colorea, ¿no? Y a mí, que me gustaba dibujar, eso me dejaba como una sensación agridulce de, hostia, sí, pero no, esto no acaba de ser, ¿no? Yo creo que podríamos hacer algo más guapo, pero con muy pocas herramientas. Cuando me ponen una lata de spray en la mano, eso es como que, boom, ¿sabes?, me estallan las manos. Estoy en ese momento de los 20, ¿no?, en un momento en que Barcelona, pues eso, estaba el cine Princesa, estaba la Hamsa, estaba el Patíbulo, Silau, estaba el Palomar, bueno, no os voy a hacer la lista, ¿no? Y Madrid estaba también a tope en ese momento, ¿no? Y bueno, pues entonces estoy en una fábrica, o sea que tengo muros a tutiplén y directamente empiezo a pintar murales con contenido político, como una alternativa a salir a pegar carteles por la calle y tal. Y ahí empiezo, eso estamos hablando del 99, este año hace 25 años. Entonces ahí sigue siendo mi actividad un poco guerrillera y una forma de participar de los movimientos sociales en varias campañas que se hacen. Llega un momento que hago un parón y me centro en la parte profesional, que en ese momento está en la ilustración y en los tatuajes, por la paternidad, porque ya era como demasiados frentes. Y entonces para poder estar ahí, ¿no?, en esa batalla, ¿no?, eso también me separa un poco de los centros sociales, que no son espacios, o al menos en esa época no eran espacios especialmente infantiles, no, ¿no?, ni muy amables, ni las asambleas empezando a las 10 de la noche, ni bueno, eso, ¿no? Entonces por ahí, y entonces es hacia el 2012-2013 que me vuelvo a incorporar un poco al tema, y a partir de ahí sí que empiezan a pasar unas cuantas cosas y empiezo a tomar el hilo de la memoria histórica con gente de quien también se ha hablado aquí, que es a través de la marcha de Humana Charles Mackis, las marchas, bueno, y un poco todo este circuito empiezo a siempre me ha interesado pues algunos temas de la guerra civil, pero como campañas antifascistas para Unidad contra el Fascismo y el Racismo o para varias historias, y a partir de ahí pues empiezo a retomar el tema y me van saliendo también encargos profesionales, y ahora estoy en un punto en el que estoy haciendo equilibrios, un equilibrio imposible, ya os lo anticipo, entre cómo conciliar el profesionalizarte de esto sin tener la sensación de que lo has vendido, o que estás renunciando ahora que tienes ingresos por un lado a aquello de donde vienes y a lo que en cierto modo yo siento que me debo, ¿no? Y por eso pues proyectos como el de Puchantik, como el que estoy haciendo aquí, o como el que hice en Berga con la gente de la CGT sobre Cara Cremada, el último maquis sí, activo sí. De Cataluña, ¿no? Pues eso, ¿no? Son malabares, ¿no? Para mantener un poco esa sensación, no sé si de limpiar la conciencia o de seguir aportando, ¿no?, de vez en cuando. Y y en la parte profesional sí que he intentado, en el momento de voy a intentar vivir de los murales, sí que he intentado, ya que tenía 15 años de trayectoria politizada, no hacerlo solo por la pasta, y entonces el espacio que he encontrado para intentar mantener ese equilibrio es trabajar temas de memoria histórica, y siempre intento, pues, para administración pública, asociaciones o entidades, para no entrar en lo que es el mundo empresarial, ¿no? Aunque sí que pillo algún privado y tal, ¿no? Y en esas estoy. Esa la hemos oído aquí, bueno, la hemos oído y la hemos vivido aquí permanentemente. En primera persona. Madre mía, ¿eh? Esa, cuando llegas ahí dices, ya hemos llegado a la cima, ¿y ahora qué? Madre mía. Bueno, según ibais hablando, ya tengo aquí anotadas cosas y tenemos un millón de preguntas. Vamos a poner un tema de musical de esta lista para reorganizarnos. Pintura y pared. Vamos ahora con la pintura. Hay un tema que queríamos poner y que además fue de los primeros que nos salió, porque es una canción que debe tener como cientos de versiones distintas, y a la hora de ponerla era, hostia, ¿cuál vamos a poner? Aquí viene gente muy elegante al programa, hay que sorprenderles, a ver si lo conseguimos. Nos vino a la mente el clásico bolero Angelitos Negros. Es un tema muy, muy antiguo. Es una letra, es un poema realmente, escrito por el poeta, activista y político venezolano Andrés Eloy Blanco. Y ya os digo que ha sido interpretado por infinidad de cantantes, aunque en España aquí la conocemos esencialmente por la versión de Antonio Machín. La primera que cantó esta canción, allá por el año 1942, fue Toña la Negra, una artista mexicana que era compatriota de quien hizo la música, el mexicano Manuel Alba de Rentería Maciste. Le hizo un bolero a este poema de Andrés Eloy. Ese bolero iría pasando por los años y es la versión que prácticamente todo el mundo conocemos. Os recomendamos aquí que escuchéis dos versiones que no recurren a este bolero puramente. Una del año 69 de Roberta Flack en formato cuarteto de jazz. Acojonante, increíble, brutal, escuchadla. No la hemos puesto aquí porque dura 7 minutos y nos comía mucho programa, pero es brutal. Y otra versión de Los Olimareños, son un grupo de Uruguay pero que recurren al folclore venezolano, el joropo venezolano, para coger el poema, porque la versión que conocemos todo el mundo realmente es un trozo pequeño del poema. El poema completo es bastante más largo y los olimareños en este joropo lo hacen completo. No vamos a escuchar ninguna de estas dos, ya os digo, es otra joya. Es el Angelitos Negros de una de las primeras Riot Girls que hubo en Estados Unidos. Es una mujer nacida en el año 1927 en Carolina del Sur. Esta tipa grabó esta canción, Eartha Kitt se llama ella, grabó esta canción en 1953 en un álbum en el que cantaba en 4 idiomas. Llegaría a grabar a lo largo de su vida en 10 idiomas distintos esta tía. La vida de esta mujer da para un programa entero, nacida, ya os digo, en el 27 en Carolina del Sur, en Estados Unidos. Nace como niña esclava en una plantación de algodón, llega a ser actriz de cine y teatro, cantante de jazz, estrella de cabaret, musa de Orson Welles, Catwoman en la famosa serie de Batman de los 60, sustituyendo a Julie Newmar. Al público no le pareció bien que fuera negra. Y duró solo 4 capítulos, pero estaba ahí, estos capítulos están. Fue activista por los derechos civiles, fue actriz de doblaje de algunos personajes que conocemos, todos los que estamos en esta mesa. Fue diva millonaria por unos cuantos años, fue muchas otras cosas. En todos estos aspectos de su vida destacó, y mucho, una fuerza de la naturaleza, Eartha Kitt. Y como decía ella misma, estoy aprendiendo todo el tiempo, la lápida será mi diploma. Brutal. Vamos a escuchar a sus Angelitos Negros en un perfecto castellano de Carolina del Sur. Eartha Kitt. Nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigue el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen se ablanda, píntame angelitos negros que también se van a los cielos. Todos los negritos buenos. Con amor, porque deprecia su color, si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el que al pintor en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, píntame angelitos bellos, pero nunca te de pintar un ángel negro, pintar, si pintas tienes alma en el cuerpo. Porque al pintor en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesias, píntame anhelitos negros, pero nunca te acordaste de pintar un ángel. Aunque la Virgen te hablando, píntame. También se van al cielo. Todos, todos, angelitos, una ronda de presentación así rapidilla y me gustaría que me contarais cuál es la obra de que destacaríais en vuestra carrera, porque ahora mismo es muy fácil poner vuestros nombres en internet, clicar y que salga algo, pero yo creo que la gente que nos escucha va a hacer un esfuerzo para que no clicar y que vosotros les digáis qué obra seguro que han visto y es vuestra. Pues mía, seguramente lo más visible, porque todas mis intervenciones, digamos que están basadas en el apropiacionismo, que en cierto modo es meterme dentro de lo que es el ruido visual de las ciudades, transformar los carteles, los mensajes, entonces siempre se queda muy metido dentro del ruido que hay dentro de una ciudad y es medio difícil de encontrar. Pero por otro lado, que es lo primero que empecé a hacer, digamos, dentro del arte urbano, más relacionado con el arte urbano, el stencil y saliendo del graffiti, son unas sombras que pinto en el suelo, que salen de los volardos, los volardos de las calles, pues pinto unas sombras, y luego como unas esculturas, que son cabezas que pongo en las paredes bastante altas, que están pintadas con del mismo color que la pared. Y esas son las dos primeras cosas que hice como ya totalmente fuera, entre comillas, del graffiti, relacionándome más con el arte urbano. Eso lo sigo haciendo, normalmente no repito ninguna intervención. Normalmente hago intervenciones muy específicas que tienen sentido normalmente en un momento, en una situación y en un lugar. Y eso no es, por ejemplo, volardos hay en todos los lados, paredes hay en todos los lados. Entonces la voy repitiendo y la voy poniendo por cualquier sitio que vaya. Y eso es lo más fácil de encontrar mío, posiblemente. Quizá a lo mejor lo más fácil, aunque yo voy a decir una de las últimas cosas que nos hemos encontrado de OJ. Bueno, no sé si es de las últimas, pero de las últimas que yo he visto. Y es que aquí en Madrid estamos en alerta por arboricidio, ¿no? Entonces, este tema del peligro del arboricidio y no la tala, seguro que habéis visto los carteles pues algunos de ellos, yo creo que casi todos los que hay por ahí, también son de 2J. Sí, esa intervención la hice, bueno, pues ahora cuando han estado con las manifestaciones de las obras de por Madrid Río, en Carabanchel, en Delicias, por el metro que va desde, no me acuerdo qué línea es, la línea 11 creo, que va hasta el aeropuerto, y se van a cepillar 2 parques prácticamente, y luego de camino pues ya todos los árboles que pillen. Entonces hay mucho movimiento, mucho revuelo. Por ejemplo, en la zona de Madrid Río pues están a favor de tener metro porque no tienen, pero joder, ponlo en otro sitio. No te cargues medio parque, no puedes moverlo enfrente, que no hay árboles, no pasa nada. Encima es, justo yo soy de Usera, eso me pilla relativamente cerca, y es la única zona que quedan los árboles antiguos del Parque de Arganzuela. Los únicos árboles gordos y grandes, ya se los han cargado, se los están cargando todos. Y es muy curioso, porque esa intervención, yo lo que hice fue un cartel que ponía un muñeco cortando un árbol y ponía peligro arboricidio. Y luego otro que era un juego también de transformación de otro cartel que suelen poner en el río para darle comida a los pájaros. Y pues esos carteles duraron horas. Los he puesto varias veces y duran horas. En cuanto pasa algún empleado del ayuntamiento, lo que sea, los quitan. Y eso me ha pasado bastantes veces. Y al contrario, cosas que no ven y que llevan... Hay carteles, tengo una transformación de una, ¿cómo se llama esto? Un cartel de seguridad de una empresa que no hace falta que diga, y pone ¿cómo era? Conectados, alarmados y con miedo, y 091-091 con la estética totalmente de la empresa de seguridad. Pues hay uno en Lavapiés desde el 2007, está puesto en una pared desde el 2007. Luego cabezas de estas hay desde el 2007 también puestas por todo Madrid, y ahí siguen y no se quitan. Entonces hay muchas veces que el hecho de que no se vea te beneficia. El problema es que en cuanto lo ven lo quitan todo. Claro. Noaz, ¿qué cosas hay de Noaz por ahí? Que a lo mejor dices, a Noaz no le pongo cara, pero esta imagen, esta historia, lo he visto millones de veces aquí en Madrid, por ejemplo. A ver, cuando, como ya decía antes, esto de Noaz surgió cuando yo como diseñador gráfico no sabía cómo salir de ese mundo, que no me gustaba. Y bueno, como estaba con el grupo de amigos de toda la vida, que todavía mantengo por suerte, y hablábamos de hacer algo contra la guerra, era el año 2003, Aznar estaba metiéndonos en como miembro temporal de Naciones Unidas, no sé, que le daba derecho a voto, y Estados Unidos estaba ahí camelándole para votar a favor de una intervención en la guerra de Irak por el tema de las armas de destrucción masiva. Surgió la idea de hacer de unir las palabras no a la guerra con no a Aznar, y no a war, pues salió así como pues tiene bastante gracia, ¿no? Y entonces coger la cara de Aznar y añadirle elementos de burla, como podían ser las orejas de asno, como Aznar, que era también... Los americanos no pronunciaban bien lo de Aznar, y decían Aznar, Aznar. Yo decía, al asno, mira qué bien le queda al asqueroso este que le pongamos unas... A mí me encantan los asnos, los asnos me parecen un animal estupendo, pero es difícil a veces no utilizar todo lo que te gusta también para criticar. Y entonces también utilizamos el elemento de... Hablo en plural porque entonces no lo hacía yo. Yo lo iniciaba intentando involucrar a todo mi entorno para potenciar un poco aquello, porque ya digo que no era algo personalizado. Y le añadimos a Aznar las orejas de Mickey Mouse. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista publicitario y punto de vista más comercial, era un elemento reconocible que te permitía ganarte la mitad del recorrido que supone que la gente empatice con una imagen en la calle. Es decir, la calle estaba desbordada de grafitis, había firmas que se entienden, que no se entienden, mensajes, la acción social, la intervención del activismo más macarra de las AES, de los símbolos ocupas. Volvía la gente en contra también, el público no veía aquello como algo positivo. Y dijimos, joder, pues ¿por qué no cogemos esto mismo y le damos un giro, ¿no? Vamos a hacerlo bonito, no en el sentido de que la gente se lo quiera comprar o que se lo quiera llevar a casa, pero que sí que no reaccione negativamente por haber hecho una intervención que ensucia. De hecho, como bien decía A, llega un momento en el que estás interviniendo el espacio con algo diferente que termina sorprendiendo tanto que la gente no reacciona mal. Estás haciendo una M, una A, ¿qué es eso? Eso no es graffiti, es spray, te preguntan, ¿no? ¿Estás vandalizando? No, la gente se confunde, incluso se acerca a ti y quiere participar porque no entiende que sea algo malo, sino que sea algo transformador, algo diferente. De hecho, en el 2003 había una impunidad absoluta por hacer ese tipo de intervenciones, que tenían las mismas herramientas que cualquier otro activista o grafitero o artista o escritor de graffiti, y sin embargo la gente paraba a verte y a saludarte y a decirte, qué bonito, esto es mucho mejor que lo que hacen los otros. Y tú decías, pues, como decía Rock, ¿no? También también entrabas en conflicto con ese otro mundo que iba paralelo a ti y querías aprender o no, pero de momento era como muy alejado, aunque estaba al lado tuyo. Y bueno, la primera imagen así es la de Aznar con orejas de Mickey Mouse. Otras que también tenían oreja de pelo largo, no sé, había varios tipos de burla, pero sobre todo esas. Luego hubo más, que ya explicaré, pero Aznar sin duda, que además no caduca, porque entonces tenía bigote, ahora no lo tiene, pero lo haría igual. Pues se le nota. Tiene el falso mostacho que está ahí, perdura, ¿no? Es un tipo repugnante. Sí. Lo lleva de Botox, ¿no? Ahora. Es verdad, sí, sí. Deja sombra el Botox. Sí, sí. Yo recuerdo, decía Operario, el Botaquén, yo me acuerdo del Botaquén, sí, sí, sí, me acuerdo perfectamente. Y qué del chido. No también, con la qué bomba. Chido, sí, qué sí, chido. Sí. De hecho, el no también lo llegaron a intervenir, o sea, a ponerle algo, ¿no? Había otra que era como alguien tirando un... Entonces esa sí la tengo muy documentada en el Flickr, ¿no? El famoso. Que también aquello era muy bonito porque podías... La gente veía tu trabajo y no se sabía quién eras, ¿no? Y a nadie le interesaba, ¿no? Las redes sociales lo estropearon todo. Es curioso, perdona, porque cuando además la gente te pregunta, oye, vais a hacer el Canino esta semana, ¿quién lleváis? Y decimos, pues viene gente que hace murales tal. Y digo, viene esta gente de Red de Retro, los que cambian los nombres a las paradas de retro. Y todo el mundo, ah, sí, sí, eso sabemos quién son. Sí. Está claro. Sí, sí, sí, sí. Sí, y bueno, dos apuntes aquí que me han gustado también, porque esto que decía Noas de como que era bonito y tal, el post-graffiti, que se llama toda esta historia del stencil, es una técnica publicitaria, o sea, no es una técnica publicitaria, pero hay un diálogo con el de la calle, ¿no? Que lo entiende como la publicidad. El graffiti es un diálogo que a veces el que va no entiende, entonces le parece... raro, feo, sucio, no sé qué, ¿no? Y se identifica con el ego de los artistas. Es como algo muy cerrado, ¿no? Que cuando te empiezas a meter dentro, sea desde el ámbito que sea, es muy interesante, ¿no? El otro día pensaba que las pelis futuristas, cualquier peli futurista que veamos, y ya yo suelo hacer pantallazos, hay graffiti, sí, sí. Siempre, ¿no? Siempre. Y también un apunte que antes que hablamos sin el micro, cuando en la pandemia, yo me acuerdo que hubo un tiempo que pues, todos hacíamos arte desde casa, ¿no? Porque no se podía salir, estaba complicado, tal. Yo, la gran mayoría de los artistas urbanos que conocía no estaban haciendo nada durante un tiempo, ¿no? Luego ya. Pero yo cuando salía veía. En México le dicen rayar también, ¿no? Y me maravillaba, y ahí dije, los grafiteros están ahí, porque es lo que decía Rock, ¿no? Es como algo que en realidad cualquiera también puede hacer, ¿no? Que es graffiti, no es solo las bombas aquí muy tal y cual, es la frase, es la pintada, ¿no? Que eso también nos lleva a, no sé, Mayor 68, ¿a qué dices? No importa la estética que tenga mucho, pero si la frase es buena, como la de la lápida será mi diploma. Yo tengo un recuerdo, y cogiendo la idea de Noas, de una de las mejores frases que he visto pintada en una pared, hace un porrón de años era Viva Goku y Aznar. Ya está, no hay nada más que decir. Ya. Poesía pura. Sí. Claro, Operario A, pues, aquí hemos dicho bueno, obras que sean exacto, como muy relevantes y tal. No he dicho ninguna. Y en que, tu caso, en vuestro caso, estáis ahí en el cenit porque las del Metro las conoce todo Cristo. Claro, y además, pero fíjate que son las conoce todo el mundo, pero son efímeras. Y de hecho, en México sí nos pasó que hubo un ícono. En México la castación tiene un ícono, ¿no? Entonces allí es, te da pie a jugar, a cambiar el ícono o la palabra o las dos cosas, ¿no? Y una sí perduró mucho, mucho tiempo. Quedó ahí en San Cosme, no me acuerdo ahora, la línea 1. Y quedó mucho y la tengo ahí registrada como, wow, una que duró. Pero era muy críptica, era un proyecto que, o sea, no... Y por eso duró, porque era muy críptica, ¿no? Pero claro, las que hacemos se hacen muy famosas un poquito porque nosotros creamos este proyecto para luchar contra la hiperrealidad, contra la publicidad, contra toda la simulación, ¿no? Bueno, de hecho, el proyecto tiene esta narrativa, ¿no? De que vivimos en una realidad simulada que hay que rasgar para ver lo que hay detrás. Y bueno, el proyecto se nutre mucho de filosofía, ¿no? Precisamente porque las acciones son la técnica, bueno, es diseño gráfico. Sí intentamos ser muy precisos con, ¿no? Con el scouting que decimos de hacerlas, ¿no? Y realmente ahí toda esa pieza es larguísima, ¿no? Desde que se reúne gente, tenemos distintos grupos, ¿no? No somos una colectiva, por cierto, sino somos un proyecto, somos un sistema de transporte, ¿no? En donde hay uno o dos, ya se puede hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, a lo que voy es que al final, aunque luchamos contra la hiperrealidad, nos nutrimos de ella. Y la gran mayoría que las conoce por la hiperrealidad, por las redes. Cuando no había redes sociales, teníamos blogs y no sabíamos eso. Era un poco más bonito, o sea, en el sentido en que a veces me encontré gente que me dijo, oh, yo vi Playa de Pastilla. Playa de Pastilla, por cierto, fue la primera que hicimos, ¿no? Que al principio fue una etapa más bromista, éramos más jóvenes, nos gustaba más, pues bueno, era, de hecho, el juego era mucho más concreto, era cambiar cualquier nombre de la red de metro, en principio de Madrid, porque en principio no tenía pretensiones internacionalistas, y con una o dos letras, no valían más, ¿no? Había que cambiar, ¿no? Y yo tenía un estudio en Chueca y teníamos un mapa y ahí cuando la gente venía, cualquiera, tal, y un día decíamos, a ver, ¡ja, ja, ja, está, qué buena! Vaya, pum. Y pues yo las trabajaba en un sitio donde las podía descubrir el vinil. También, que es importante, bueno, me estoy yendo por las ramas, pero bueno, a lo que voy es que ¿cuál era la pregunta? ¿Cuál era la primera? Obra no, más, es significativa, que más significativa para que la gente os ponga cara en las calles. Mira, en Madrid, bueno, es que no, como somos muchos países, ¿no? En realidad, bueno, voy a decir una de México, que creo que, por lo menos para mí, y creo que es donde el proyecto se convierte en algo muy social, ¿no? Y aunque aquí hay un previo que es Palos en la Frontera. Hicimos Palos en la Frontera muy al principio, cuando el juego era de broma, y ahí alguien puso, en vez de la, ¿no? Palos de, puso en, y ahí dijimos, wow, eso no es Playa de Pastilla nada más, ¿no? No es Cuatro Cominos, ¿no? Que son que te ríes, que me encanta, además en la etapa como de luchar contra la unificación de la gente, ¿no? Tal, a través del humor, de reírnos, es muy madrileña, ¿no? Además, pero ahí dijimos, wow, tiene un... Y esa la he repetido varias veces y siempre ha sido un hit. Y es tal, y me gusta porque es dos letras, o sea, cumple los requisitos del origen del proyecto. Pero luego en México hicimos Tlatelolco. Tlatelolco, en México hubo una terrible matanza en el 68 que en España muy poca gente conoce realmente, ¿no? Cuando fueron las Olimpiadas, mientras sucedían las Olimpiadas, hubo una tremenda matanza de estudiantes, y allí lo recuerdan cada 2 de octubre, ¿no? Y entonces cuando yo fui a México me comentaron esto y decidimos pues hacer una, ¿no? Y se nos recuerda mucho por esa, porque hicimos pusimos un guante blanco en el icono, la palabra no la cambiamos, y en el icono pusimos un guante blanco que significaba todos los infiltrados que había, que cuando empezaron a disparar, desde esto fue, no sé si conocen la historia, pues terrible, ¿no? En una plaza, la Plaza Mayor, Madrid, bueno, algo mucho más grande, pero imagínense, desde arriba, francotiradores del ejército empezaron a disparar. Entonces los infiltrados levantaron la mano con un guante blanco para que no les dispararan a ellos. Entonces hicimos eso y hicimos un chorretón de sangre, pero vinílico. También fue muy bonito porque inventamos, no sé, pero creamos, no sé si alguien lo había hecho, seguramente sí, pero con pintura vinílica en un plástico, ¿no? Caía y eso cuando se seca se queda como una, algo chicloso que se puede remover, que es nuestra principal criterio, ¿no? De arte amable, que lo llamamos, que sea removible y que no deje demasiado rastro, ¿no? Que, uh-huh. Y pusimos un gran charco de sangre, pero era vinílico, ¿no? Y esa creo que es la más sonada en México. A partir de ahí ya nos volvemos como un proyecto también como más social y como con una responsabilidad ya más allá de Cuatro Cominos, ¿no? Que esas, aquí lanzo la... De hecho, bueno, aprovecho para decir que el proyecto se nutre de ideas de cualquiera. Eso también es algo bonito, que no, o sea, cualquiera puede escribirnos y decir, quiero hacer esta, y entonces intentamos que haya un diálogo, un debate por algo, pero las divertidas pues hay muchas, ¿no? Y estaría bien hacer alguna, ¿no? Para la gente que nos escucháis desde fuera de Madrid y que no estáis muy familiarizadas con el plano del metro, Playa de Pastilla es Plaza de Castilla, que además aquí en Madrid es la sede de los juzgados. Un sitio muy serio. También recordamos que últimamente además habéis hecho así como muchas continuadas relacionadas con el tema de Gaza, ¿no? Y todo lo que sí, está ocurriendo. Sí, claro. En Gaza, lo de Gaza, bueno, de hecho ahora es nuestro principal trabajo, ¿no? El hashtag es Metro de Gaza. Y la idea es, de hecho ahí hay es todo un metro que hay con la, digamos, el perímetro de la franja de Gaza en una máscara de la franja incrustada en, o sea, sobrepuesta sobre el mapa de Metro de Madrid. Entonces todo lo que queda dentro es la franja y todo lo que queda fuera pues es fuera, y la pregunta es, ¿dónde estás tú en la ciudad, ¿no? Y todas las acciones que hemos hecho están dentro, pero por magia, ¿no? Porque nosotros las elegimos por la posibilidad de cambiarlas por el nombre. Uh-huh. Y todas están dentro, ¿no? Entonces, y se vienen más, evidentemente, ¿no? Porque pues el antirracismo y el antifascismo pues son nuestras dos principales, por el momento, que es lo más urgente, ¿no? Arte urgente, pues. Uh-huh. Así que me venga así alguna a la cabeza. Vimos como que la estación de La Granja se convertía en La Franja. Uh-huh. Es que parece que los la habían puesto ahí para rematarla. A huevo, ¿eh? Y esa es con una letra. La parada de las suertes se convirtió en Las Muertes, también uh-huh. con una letra. Uh-huh. Uh-huh. La parada de Tribunal se convirtió en Netanyahu al Tribunal. Uh-huh. Bueno, esta es un poco más larga, pero esa sí, esa es reivindicable también. Ajá. Yo soy muy fan de Universidad Rey Juan Carlos porque pasó por ella y se convirtió en Huye Rey Juan Carlos en aquel momento. Yeah. Y bueno, y estas últimas semanas, que además lo comentábamos al principio del programa, vimos como Alto del Arenal se convirtió en Alto al Arsenal. Alto al Arsenal, sí. Para también en este tema de Gaza, ¿no? Uh-huh. Y así hay un montón. Hay muchas. Hay 217 estaciones en el mundo. 217. Si fuéramos un metro real, seríamos uno de los 10 más grandes del mundo. La red de transporte onírico. All right. Sí, sí, yo tengo que decir que yo soy una de las personas que duermen en el metro. Entonces, todos estos sueños a mí me gustaría despertarme en una de estas estaciones y pensar si sigo dormido o despierto, ¿no? No sé si me he equivocado de parada o he llegado de, a... De hecho, esa es la propuesta, ¿no? Como que cuando tú estás en una estación y no, miras y no es la estación que crees, has viajado en el tiempo y en el espacio, porque estás en otro lugar. Pero en cuanto miras alrededor y confirmas que... que solo has cambiado una, porque al principio nos acusaban de que la gente se va a confundir y tal, ¿no? Entonces decíamos, y lo que ha dicho Dos Jotas ha dicho, realmente quedan ocultas, ¿no? Y muchas veces, si yo no le hiciera foto y lo tal, igual queda, de hecho, nos las quitan y ya me voy dando cuenta, porque hay otros proyectos que más pequeños, de guerrilla más chiquito, de sticker más chiquito, que duran. Porque al ser un encuadre la foto, que puede estar en cualquier lado, sin embargo, cuando estás diciendo la estación, pues... puede estar, claro, le estás diciendo dónde ir a quitarlo, ¿no? El Metro de Madrid nos sigue, gracias. Gracias, pues no nos da likes, pero nos sigue. Bueno, Rock, cuéntanos, tú antes hablabas de la de Cara Cremada, se ha visto bastante, y sí, bastante espectacular, pero dinos cuál es la que tú crees. Bueno, yo creo que lo primero voy a sacarla, a jugar la carta de es imposible escoger una, ¿no? Es como lo del hijo, ¿qué tal? No. Si me vale esa carta. No, porque hay, a ver, hay una parte de lo que son esa parte más militante abiertamente de que forma parte de los movimientos sociales. Hay varias de ellas que yo creo que son importantes para mí, porque han trascendido a lo que era mi trabajo, mi obra, y han ido mucho más allá. Es decir, en el momento que yo he terminado, esas obras han empezado y han hecho un recorrido en el cual yo he sido un sujeto totalmente casual y pasivo, y se han convertido un poco en, ¿no? Entonces, porque se han dado situaciones. Entonces, hay un encadenado que es, yo un día voy a la marcha de homenaje al Smackies, hago un diseño para una camiseta, preparándolo ya para hacer plantillas y hacer un mural. En ese momento me contacta UCFR, Unidad contra el Fascismo y el Racismo, que están en la campaña, en mi barrio de Barcelona, en el Clot, haciendo una campaña contra el Casal Tramuntana, un casal nazi. Vale, entonces yo estaba ya con las plantillas preparadas y digo, esto me cuadra de primera. Dos milicianas, una fotografía de Agustí Santellas, y poner ahí pues el pueblo que repite su historia está condenado a repetirla, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que yo pinto ese mural y al cabo de dos días los cuatro nazis que vivían dos calles más allá le pintaron una nariz de payaso a las milicianas. Yo vivía dos calles más para arriba, lo arreglo. Entonces ahí empezamos como un ping-pong, ¿no? Y es, además, tiene esa parte nostálgica, porque es también de las primeras veces que yo noté el impacto de las redes sociales, ¿no? Llego ahí, le saco una foto, lo cuelgo en Twitter. En ese, ahora, si lo buscáramos, igual tiene 20 retweets, pero en ese momento me pareció una vorágine, ¿no? Una locura. Y se viralizó y se convirtió en un elemento, ¿no? Evidentemente, ellos lo sabotearon varias veces pintando de negro las caras, y vi que la cosa no iba a prosperar de esa manera, que tenía las de perder. Y me fui a la Casa de la Montaña, que era donde yo tenía previsto pintar, una de las casas ocupadas más antiguas de Barcelona, y además es un bastión inexpugnable. Entonces digo, la pinto ahí, le saqué una foto, la imprimí y la pegué en el muro donde los nazis, y les puse, cada vez que saboteéis este muro, lo pintaremos más veces, ¿no? Y en esta vorágine de las redes sociales me empezó mucha gente a ofrecer, vente a pintarlas aquí, entre ellos Cambías. Vale, entonces Cambías me ofrecen el muro, uno de los muros, y aquí viene el encadenado, ¿no? Me dicen, vente a pintar las milicianas aquí. En ese caso no cuadraba por una cuestión de formato y porque yo iba con las plantillas, o sea, la medida era esa, ¿no? Y les dije, esa pared es muy guapa, vamos a reservarla para algo más interesante, y las milicianas las pintamos en otro rincón. Pinto las milicianas y llega el momento de encuentro una imagen y les digo, tengo la imagen para ese muro de arriba, y es una imagen de una fotografía de la huelga general en Barcelona, de gente corriendo a una manifestación, y les propongo pintar esa imagen y un poder popular así grande y tal, ¿no? Y al cabo de un año o dos, entonces, quien conozca Cambías sabe que Cambías, solo puedes enfocar Cambías y mirar Cambías mirando ese muro, ¿no? Con lo cual es como un frontal, un callejón súper estrecho de Sants, ¿vale? Y entonces llega el día del desalojo, ¿no? La grúa, Empieza a derruir Canvías, ¿no? Queda el muro de poder popular. Esa misma noche se convoca una manifestación que empieza una semana de manifestaciones y de disturbios. En la primera noche se quema la grúa que se había dejado delante. Entonces, claro, ahí, mira, es que en piel de gallina, porque claro, hay unas fotos ahí, la grúa quemando, ¿sabes? Y en realidad yo eso de poder, o sea, podía haber pintado 20 cosas, ¿no? Es que fue todo como una concatenación de, y el pintar fue como una premonición, ¿no? Es que era algo casi de lo que se venía, ¿no? Y realmente fue una semana de disturbios, de poder popular, que acabó con la reocupación, que se sacó toda la runa del derribo y se llevó a la sede del distrito, del ayuntamiento, haciendo una cadena, ahí como mucha chicha, ¿no? Y ese es igual uno de los que, wow, ¿no? Se convirtió en una semana también en portada de todos los periódicos, ¿no? Los violentos, los tal, ¿no? Hacía la broma de que era la primera y única vez, y que yo recuerdo la última y única vez que me compré el ABC, porque en la portada salía Trías se da por vencido a los ocupas, ¿no? Y siempre hago la broma de que es la única vez que he comprado el ABC, y además estoy de acuerdo con el titular, ¿no? Porque realmente le marcamos un gol en toda escuadra al señor Tría, que acabó diciendo que era un entusiasta de la autogestión. Oh. Entonces, bueno, esta es una de ellas, y luego si puedo estirar el chicle esa del tal, ¿no? Hay otra que forma parte de la parte más profesional, que ha sido hace un año y pico, que pude pintar en un pueblo, en la Espluga de Francolí. Esto ya es en el proyecto este de memoria histórica, y es el sitio donde se hizo el primer despido de las brigadas internacionales, que se habían retirado del frente del Ebro, se los llevan a la Espluga de Francolí. Ahí está Robert Capa haciendo fotos, ¿no? Y en un encargo profesional que maquinamos y tal, pues tuve la oportunidad de pintar la foto, una de las más míticas, de Robert Capa, de los brigadistas internacionales. En ese caso es un brigadista italiano con el puño alzado, y hacer lo que consiste el proyecto, que es intentar pintar las fotos en el sitio donde ha pasado y que el edificio cuente, y a través de los murales se cuente la historia que ha vivido, ¿no? Eso para mí fue como un regalo caído del cielo, que se alinearan todas las cosas. Y por último, pues hay un par más que también han sido como muy explosivos y que me han sobrepasado, que fue el del Rey Emérito en la campaña de Pablo Hasél, ¿vale? Que duró 12 horas... Que en realidad no es nada que, o sea, en esos 18 o 20 años anteriores, o sea, se había hecho mil veces, pero ahí campaña electoral, los socialistas haciéndole un poco la jugada a Barcelona en Comú porque llevan seguridad en el ayuntamiento, por mil situaciones, pues se hizo la tormenta perfecta. Hicimos eso con la intención de llamar la atención y posicionarnos como colectivo de una forma muy abstracta, porque en realidad no representábamos a nadie, pero era gente que de la cultura o del arte o del artivismo que nos... Y entonces hice lo que se había hecho toda la vida, pues en el movimiento de insumisión, ¿no? Autoinculparse. Si a Pablo Hasél se lo llevan por decir que el rey es un desastre, es un... pues yo lo hago a mi manera, él lo canta, yo lo pinto, ¿no? Entonces lo que hice fue pintar lo que Pablo, ¿no? Y duró 12 horas, y solo que se dio también la alineación astral en que alguien pasaba por ahí, le sacó la foto y se publicó en redes, en un espacio en el que era legal y tal, y entonces ahí eso también es algo que me gusta, como, o que creo que es innegable hablar de este proyecto, porque, bueno, también me lo censuraron en las redes, en todas las redes, al cabo de... Bueno, primero me lo censuran en redes, luego me llega el tema de que lo están tapando, y ahí se desencadenaron muchas cosas que yo creo que han sido muy interesantes, como, bueno, me lo sacan de las redes, pues lo cuelgo en Wikimedia, y lo cuelgo libre de cargos y a alta resolución, lo publico en las redes sociales, en Twitter, en todos lados, de, hey, ¿quién quiere que se lo descargue de aquí, no? Y de repente, pues, algo que salió de una forma como muy instintiva, orgánica, y gente que te aconseja, oye, cuélgalo aquí, no te lo pueden censurar y tal, se viralizó de una manera que me empezaron a llegar, pues, desde todo el estado, desde Extremadura, desde Euskadi, desde Sevilla, peña, que se lo había imprimido, se lo había descargado y lo había empapelado, ¿no? A Alemania, o sea, me llegó de mil sitios distintos, ¿no? Y eso fue como una experiencia de, wow, o sea, las redes son un desastre, nos quitan, muchas veces pintamos para la foto, pero es que igual esa foto también nos da un second life, ¿no? En este arte que muchas veces es tan efímero, en realidad, a veces, yo odio decir esto, ¿no? Creo que no es el camino que debemos seguir, pero bueno, tiene un potencial y hay un público y, ¿no? Entonces ese del Rey Emérito yo creo que también tocaba decirlo. Esa foto ahora no es difícil de encontrar. Si ya intentaron silenciarla, de luego les ha salido bastante mal. Sigue en Wikimedia colgada, para quien la quiera a alta resolución. Sigue. Hay otra obra tuya, Rock, que si no la dices tú, la vamos a decir nosotros, que es muy reciente y era esta que bien mencionábamos al principio del programa, el lienzo que conmemora un poco, que marca ese recuerdo del 50 aniversario del asesinato de Salvador Puig Antich, que se inauguraba pues hace escasas semanas en Barcelona, en Valcarca, y que nos hemos quedado fascinados con la imagen, que bueno, pues la ves un poco así, además en perspectiva un poco de lejos, ¿no? Con todo este fondo así de la ciudad, y la verdad es que es estremecedora, ¿no? Con esto que dices tú, ¿no? De esta imagen, que además es la imagen de Salvador Puig Antich que tenemos en la memoria colectiva, pero a un tamaño gigante, y haciendo este recordatorio de la fecha y todo. Sí, la verdad es que este proyecto de Puig Antich ha sido, bueno, yo no le llamaría proyecto a esto, o todos lo pueden ser, pero bueno, en algún momento me propusieron hacer un mural en la Modelo de Barcelona, donde lo asesinaron, dentro de los tropecientos actos que se han hecho a nivel institucional, ¿no? Y yo la verdad es que en este equilibrio que os hablaba antes, hay una parte que reivindico y que creo que tenemos que exigir a la administración que haga políticas de memoria, que sean proactivas y tal, y creo que tenemos que ser, ¿no? Y que tomar partido en estas políticas, pero luego también están esos riesgos de la asimilación, la distorsión. Y cuando llegó el tema de Puig Antich, pues ahí sí que en cierto modo sentí que estaría traicionando un poco muchas de las cosas en las que creo, si lo llevaba a eso, ¿no? A ese contexto institucional, y por una vez preferí salir de este formato profesional y ir directo otra vez a esa esencia militante, ¿no? Por eso el sitio, Baicarca, que ahora mismo es uno de los barrios más potentes y combativos, ¿no? Con un sindicato de la vivienda súper potente, súper radical, que tienen, pues eso, ¿no? El colectivo Euronegra. Bueno, hay ahí como un... Es como una aldea gala, ¿no? Que está resistiendo de una manera salvaje. Otro bastión. Con unas acciones en la calle, ¿no? De cambiar las direcciones del Parkway, de marear a los turistas, ¿no? Que están, porque es una zona muy, muy turistizada, ¿no? Entonces me parecía que ahí era el sitio coherente y la manera coherente, ¿no? Pues autogestionada y pudiendo reivindicar esa parte militante y anarquista, ¿no? Ponemos un tema, ¿te parece? Yo creo que vamos a poner el 8. Dale. Bien, vamos allá. Es un buen momento para poner el 8. Es un buen momento. Hemos puesto en este programa el foco en el espacio público y en lo reivindicativo. Estamos hablando justamente de esto. Inevitablemente, al hablar de arte con estos dos parámetros, hay un nombre que nos venía a la mente preparando el programa, y también seguramente a muchas de las que estáis escuchando el programa. Banksy, ahora os vamos a preguntar. No nos ibais a escapar de esta. Banksy sí, Banksy no, que caiga un chaparrón. Ahora, opiniones de todo tipo. En fin, lo que no podemos ocultar es que sus acciones tienen infinita visibilidad y que la línea reivindicativa siempre ha estado ahí. ¿Que por lo que sea ha conseguido el favor del mercado? Pues sí, es verdad. Que sus mensajes no sigan cuadrando, pues también. Sea como sea, hablamos ahora de una acción que hizo precisamente en el metro londinense, en la Circle Line, para ser más exactos. Estamos hablando de julio de 2020. Os ponemos en contexto, recordáis, pandemia, etcétera, confinamientos. Banksy, disfrazado de un agente de limpieza de metro, con traje integral, máscara a tope, cacharritos a la espalda, supuestamente para desinfectar, pero que eran para pintar, y con cosas en las manos que no eran otra cosa que plantillas. Así consigue pasar desapercibido, y cuando alguien se le acercaba, le echaba para allá porque estaba fumigando. En ese contexto nadie preguntaba mucho a un tipo en el metro que estaba fumigando algo. Total, que así pintó unas cuantas ratas a modo de paracaidistas, cuyo paracaídas era una mascarilla. Y también alguna rata esparciendo fluidos bajo el texto "If you don't mask, you don't get". Si no te pones mascarilla, no entras. El final del vídeo con el que muestra su acción, que podéis ver en las redes, se ve en la pared la pintada "I get locked down", me encierran, y cuando se cierra la puerta del metro, por dentro aparece escrito "But I'll get up again", pero volveré a levantarme. Es una referencia a la canción Tap Thumping de Chumbawamba. Para los de la ESO, suena en el vídeo la canción después, para que la reconozcas si no te sonaba el eslogan del estribillo. Os vamos a hablar de Chumbawamba, para los que no los conozcáis, o aquellos que los conozcáis, de medio lado. Ana, esta banda, un colectivo realmente musical, eran anarquistas o son anarquistas declarados y habituales del circuito de las Ocupas en Inglaterra. Son autores del tema que llegó a sonar hasta cuando levantabas la tapa del váter a finales de los 90, pero con una curiosa historia. Se formaron en el año 82 en una Ocupa de Leeds y rodaron por Europa en el entorno anarcopunk de Crash, con cuyo sello editaron alguna referencia. Su idea era expandir el concepto de música muy politizada, pero mucho, y así lo era al principio, pero fuera de los límites del punk o del folk. Y así lo expresaron en su último trabajo antes de firmar con EMI, el disco Anarchy del año 94, que terminaba, cerraba la última letra del disco con la frase "It goes art". La controversia llega cuando en el año 97 firman un contrato con EMI. Teniendo en cuenta que habían participado en el año 89 en el disco colectivo Fuck EMI. Claro, mal rollo. Esto no gustó. Se les echaron encima y con razón, mientras que ellos se defendieron diciendo que era una forma de llegar a más público y sobre todo de hacer sostenible económicamente el proyecto musical, que de algo había que comer, vaya. A pesar de lo odioso de la canción, tuvimos que perdonarles cuando fueron invitados a actuar en la gala de los premios de la música británicos. Y el cantante y teclista se acercó a una de las mesas redondas que había con todos los invitados de gala y vertió un cubo de agua y hielo encima del viceprimer ministro del gobierno laborista de Tony Blair, John Prescott. Previamente habían llamado a dos fotógrafos de la prensa y les habían dicho: vamos a hacer esto y esto va por los trabajadores de la huelga del puerto de Liverpool. Entonces lo hicieron y al día siguiente todas las portadas pues salieron. Bien, lo de firmar con EMI, sorpresa. Venga, vale, salió bien. Se perdona. Pero fueron invitados en Estados Unidos a actuar en el late night show este de David Letterman en directo. Entonces cuando van a cantar la canción, le cambian la letra y hablan toda la letra sobre la injusticia del juicio a Mumia Abu Jamal justo en pleno proceso judicial de Mumia en Estados Unidos. Tampoco gustó esto. Y la que es mi favorita. Licenciaron la canción esta horrible de Tap Thumping a General Motors para hacer un anuncio en televisión y con toda la pasta que les soltó General Motors se la donaron a una plataforma mediática con el encargo de investigar y publicar un reportaje contra General Motors que acabaría destapando un escándalo que llevaría a una pérdida económica bastante grande de la empresa estadounidense. En fin, por un lado unas cosas, por otro lado otros. Pues Chumbawamba, vamos a escuchar el Tap Thumping famoso. I'm not Chumbawamba te pone a bailar y a pensar en un tris en este programa 312 de Barrio Canino, que hemos titulado Gritos en las paredes, artivismo en el espacio público, y en el que no solamente vamos a hablar de pinturas, que es una de las cosas que más estamos repitiendo en este programa, porque también vamos a dar voz a otro colectivo que ha irrumpido en espacios públicos con su arte, en este caso solamente con su voz, y con una intencionalidad política muy clara sobre el fin de la venta de armas y el fin de las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Nuestras próximas invitadas, que las tenemos ya por teléfono, se presentan en redes sociales así, dicen: un coro es un conjunto de personas que se reúnen para unir sus voces, ¿no? Dice, tal y como lo ha hecho tanta gente estos últimos 5 meses, saliendo una y otra vez a las calles para gritar con una sola voz colectiva en solidaridad con Palestina. Dicen ellas, nos unimos una vez más a esa voz, esta vez con una canción que denuncia la complicidad de nuestro gobierno con el Estado de Israel, pidiendo el fin del comercio de armas y la ruptura de relaciones diplomáticas con un Estado que en el banquillo de la Corte de Justicia Internacional por genocidio. Esto es lo que contaba la gente de la carta abierta a Palestina, y si no nos ha fallado nada por ahí, tendremos a una de ellas, a Alex, al otro lado de la línea, con quien queríamos hablar en los próximos minutos. Alex, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Cuéntanos qué es lo que hicisteis y por qué lo hicisteis. Sí, bueno, nosotras somos un... Uy, me oigo el eco, pero voy a probar sin cascos, a ver si... ¿Me oyes así? Sí, sí, te oímos bien. Perfecto. Vale, muy bien, perdón. Somos un colectivo de unas pocas artistas y durante la Feria de Arte de Arco de Madrid... que es un momento que tiene muchísima visibilidad y prensa, bueno, quisimos aprovechar ese momento como una plataforma para hablar del comercio de armas que sigue manteniendo España con Israel. Entonces lo que hicimos fue encontrar datos de la compraventa de armas, y con una amiga que es músico, ella hizo una canción utilizando esto como letra, una canción preciosa que luego colaboramos con un coro de Madrid, que es un coro feminista maravilloso que se llama Malva Loca, y estuvieron de acuerdo en colarse en Arco para cantar esa canción. Y eso hicimos, las del coro Malva Loca colaboraron con nosotras para presentar estos datos tan terroríficos, pero a través de la música. Decíamos en la presentación que esta es la última de las acciones que habéis perpetrado, vamos a llamar así, que mola. Háblanos de las dos anteriores que se han realizado. Sí, bueno, en realidad, como Carta Abierta a Palestina, efectivamente llevamos dos. Una fue la que da el nombre a nuestro colectivo. Hicimos una carta abierta que se dirige a las instituciones culturales de nuestro país, pidiéndoles que se posicionaran sobre Palestina y que implementaran políticas BDS, que es de boicot, desinversión y sanciones contra Israel, ¿no? Y para esa carta conseguimos unas 1.700 firmas de gente bastante importante del sector artístico y cultural. Lo mandamos a prensa y lo mandamos a directores de instituciones para ejercer presión y que se posicionaran. En Cataluña vimos que se han posicionado centros de producción de arte como Hangar o como el MACBA, y que las programaciones que han ido haciendo realmente dan apoyo a colectivos y a artistas que se están autoorganizando, pero también a artistas para que presenten su trabajo y hablen de lo que está sucediendo allí. En el resto del país no hemos visto que se posicione ningún otro centro. Cosa que nos parece muy decepcionante. Y luego la otra acción que hicimos fue para el 7F. El 7 de febrero se convocó una huelga parcial en Cataluña y la mayoría de artistas somos autónomas. Entonces pensábamos, nos preguntábamos cómo podemos unirnos a esta huelga, ya que no formamos parte de ningún sindicato. Es que ese día igual no mandas un mail, o ese día, yo qué sé, no dibujas, o nadie se va a notar eso y no ejerces ningún tipo de presión. Entonces empezamos a mirar como la historia de la resistencia fiscal durante otros conflictos a lo largo de la historia, y pensamos que quizá de esa manera los autónomos podíamos unirnos para ejercer presión, dándonos de baja de ese día y no pagando nuestros impuestos como manera de presionar. y de, bueno, dar voz a un colectivo que normalmente está súper atomizado, ¿no? Que ya está diseñado así a través del neoliberalismo, o sea, cuanto más autónomos mejor, no se organizan, no se hablan, no se sindican, y esto era como una manera para unirnos a esa huelga, en solidaridad con Palestina. Luego, curiosamente, o sea, dices las últimas dos acciones, el último no fue el del coro, hace dos días, bueno, no fue ayer, una, tres de nuestro colectivo fueron a unas universidades para denunciar y, bueno, para hablar de la autogestión de la Agencia de la Acción Artística en una universidad que se llama Elizaba, y para trabajar con los estudiantes y pensar con ellas estrategias de autoorganización para que la escuela Elizaba cese su convenio con Bezalel, que es una universidad de Israel que está, bueno, no está tratando muy bien a sus los estudiantes palestinos, los está discriminando, y aparte de eso tienen como talleres de costura donde están como reparando y haciendo uniformes para el ejército israelí. Entonces estamos intentando presionar para que haya un boicot académico también por ahí. Buena parte del sentido que tienen vuestras acciones también, Alex, es, digamos, el sitio donde se hacen, o el momento donde se hacen. Vosotras, sí, como artistas y trabajadoras de la cultura, uno de los sitios donde habéis elegido en esta acción que comentábamos antes ha sido en la Feria Arco, ¿no?, de Arte Contemporáneo. Sí. ¿Qué sentido tiene que específicamente sea justamente hacer esta crítica al Estado español por sus relaciones con Israel justamente en una feria de arte contemporáneo como Arco? Bueno, en una feria de arte contemporáneo se mueve mucho dinero, básicamente. En una feria de arte contemporáneo como Arco también pasa por ahí el rey. Pasa muchísima prensa por ahí. O sea, es una plataforma, creo que en este momento cada una tenemos que hacer todo lo que podamos para o sea, no perder ninguna oportunidad de ampliar la voz y amplificar esa voz en protesta a lo que está haciendo el gobierno y que rompa relaciones ya con Israel, ¿no? Y para nosotras es un momento del año donde se pone justamente el foco en el arte contemporáneo, y era muy importante aprovechar ese momento de visibilidad para hablar de esto, ¿no? Alex, nosotros hemos visto el vídeo, que la verdad es que la acción mola un montón, y os invitamos también a la gente que está escuchando el programa a que busque esta acción de Carta Abierta por Palestina en Arco 2024. Pero cuéntanos cómo acaba el vídeo, porque yo lo he visto hasta el final, pero claro, ahí, vosotros acabáis la acción, el vídeo ya termina, pero esto luego, ¿qué pasa? ¿Os vestís? ¿Os vais? ¿Ahí no pasa nada? ¿O aparece gente de uniforme? Bueno, apareció gente de uniforme, sí, sí. Bueno, lo bonito que tiene utilizar el sonido de la canción es que las chicas del coro, o sea, la que tú dejas de cantar y empiezas a moverte por ese espacio, es como si desaparecieras. No hemos traído ningún objeto aparatoso, es simplemente personas que entran, cantan y luego se van. Entonces, digamos que entre el bullicio del final de la acción, las chicas del coro pudieron salir sin problema, pero sí que vino la policía y los de seguridad pues para decirnos que eso no, que no podíamos estar ahí como irrumpiendo dentro de la feria. Y las que estaban todavía allí pues dando la cara para esa acción pues tuvieron que lidiar con eso y las echaron del recinto, básicamente. Pero por suerte no hubo problemas mayores, porque en el fondo no estábamos haciendo nada ilegal realmente. Alex, ¿y cómo convencisteis a las chicas del coro para que cantaran allí? Porque lógicamente sí, tiene cierto riesgo, claro. Claro, bueno, las chicas del coro contactamos con ellas y de hecho ya habían hecho alguna acción o alguna canción en solidaridad con Palestina. Entonces, cuando contactamos con ellas y les explicamos la idea, la verdad es que estaban súper contentas y entusiasmadas. Creo que había un poco algo de nervios para ver qué podía pasar si nos pillaban, o sea, nos preguntaban si teníamos como abogados o si podía pasar algo, pero más allá de eso, la verdad es que ya se estaban con muchas ganas, como muchísima gente, de protestar por lo que estaba pasando, ¿no? Y hacerlo a través de una canción me parece como un gesto como muy bonito también. Así que ya se estaban muy contentas. Fíjate si estaban contentas que cambiaron su habitual atuendo violeta por el negro, que eso es algo que no suelen hacer habitualmente, lo cual también sí, probablemente les ayudó a dispersarse entre la multitud. Sí, sí. Llevaban vestidas de negro y llevaban todas el quesille palestino también. Efectivamente. Eso fue decisión del coro, totalmente decisión del coro. Nosotras encantadas, vaya. Bueno, Alex, y hasta donde se pueda contar, ¿habrá más acciones? ¿A qué y a cuándo hay que estar atentas? Pues estamos, digamos que después de Arco y después de esta última acción, bueno, acción o encuentro en las universidades, creo que hay como una voluntad de seguir presionando para que el boicot académico sea más potente contra Israel, y por lo demás pues estamos como volviéndonos a reunir para ver por dónde seguir. Así que de momento no podemos anunciar nada, pero ahí estamos pensando. Yo soy muy a favor de la resistencia fiscal, insisto mucho en que eso podría ser una buena vía, pero creo que a nivel legal es complicada, ¿no? Entonces habría que hablar con o encontrar abogados activistas que nos ayudaran con ese tema. Pero bueno, ya veremos si es posible y cómo se hace. Creo que, de todas maneras, o sea, hay que seguir pensando en maneras creativas, porque llevamos saliendo a las calles 6 meses y no siento que se nos esté escuchando por parte de nuestro gobierno. Entonces hay que encontrar, incluso de parte de la prensa, como que ya no parece que sean noticias las manifestaciones, y hay que buscar otras maneras de seguir presionando. Si hay abogados a la escucha, pues ahí puede surgir el contacto. Aparte de esto, Alex, otra gente de bien que quiera contactar con vosotras o participar con vosotras, ¿dónde se os puede localizar? Pues tenemos una cuenta abierta en Instagram que se llama Carta Abierta Palestina, y de momento pues se nos puede contactar por ahí. Muy bien, pues con esa referencia y ese llamado a los abogados que se necesitan, pues nos quedamos. Vamos a poner ahora el audio para que lo puedan escuchar, porque la verdad es que el tema, decías que una amiga había compuesto el tema, es sí, espectacular, y sí, las voces del coro estremece. Así que sí, te dejamos, Alex, y vamos a quedarnos escuchando esta intervención. Muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotras. Un abrazo. Que vaya muy bien. Bueno, ahí estaba el audio del coro y de la carta abierta por Palestina. Hemos hecho una pequeña trampa. No es el audio real de la acción de IFEMA, porque además ahí había mucho ruido y tal. Es el audio del ensayo. Pero bueno, que habíamos considerado que para el programa se entendía mejor y era más accesible porque queríamos que se entendiera la letra. Y al final es lo mismo que sonó en IFEMA, lo que pasa que la grabación de IFEMA es más molona, pero no se entiende tan bien. Entonces hemos hecho esta trampilla, pero bueno, que ahí queda también que busquéis el vídeo, porque aparte del propio audio, es algo que aquí nosotros en la radio nos podemos dar, el vídeo, toda la zona del tema de bailes, todo lo que exhiben ellas de... Bueno, hay que ver el vídeo completo. Dale, María. Alex no lo va a contar, pero yo alguna vez que te llevan los seguratas a un lado apartado y eres tía y vas con tíos, normalmente te tratan un poco de forma condescendiente, como si fueras imbécil, y no te hacen nada. Pero si vas acompañada de un tío, el tío sí se lleva alguna reprimenda, digamos, aparte de que te digan vete a casa. Y eso las ha pasado a estas muchachas que cantaban también ahora mismo. Bueno, pues seguimos. Cuando planteábamos este programa y la música que lo iba a acompañar, canciones sobre pintura y pared y pintura, una de las primeras que nos vino a la cabeza fue La Puerta Violeta de Rozalén, quizá porque tenemos el 8M muy cercano y porque hace de la pintura en la pared, esa puerta violeta, un acto de liberación y reflexión, algo muy relacionado con lo que hacen algunos de nuestros invitados. No vamos a contaros mucho más del tema porque lo conocéis de sobra. El relato de la experiencia personal de la cantante, que acabó colocándose como un himno feminista y que suena en la radio, en las calles y en los colegios. Y como nos gusta en El Canino cuadrar el círculo, este tema forma parte del repertorio habitual del coro Malvaloca, que participa en esta carta abierta por Palestina. Este coro que acabáis de escuchar. Aquí os lo dejamos en la voz de su autora, Rozalén. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta. Una puerta. ratito musical con las chicas de La Carta Abierta por Palestina y también con Rosalén en este programa 312 de Barrio Canino, Gritos en las Paredes, Artivismo en el Espacio Público, en el que, si os habéis añadido un poquito más tarde ahí a la emisión, bueno, pues estamos en el estudio hablando con 2J, hablando también con Noaz, con la Red Retro de Transporte Onírico y con Rock Black Block. Son 4 personas que le pegan duro a esto del activismo, a las intervenciones artísticas en el espacio público, pero todos tienen en común que además lo hacen con este carácter, digamos, especialmente reivindicativo y con un carácter social, político, bastante marcado, ¿no? Digamos que es el hilo del que hemos tirado hoy en este programa, en el que se están contando cosas muy molonas. Estamos aquí encantados en el estudio. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro que no es necesario, a mi entender, saber dibujar o pintar para hacer arte, pero sí que entiendo que en vuestro caso sí es necesario como una acción política. Os pregunto por qué no os habéis dedicado un poco, o si lo hacéis, compagináis, monetizar un poco vuestro arte con el arte más callejero, y por qué os habéis decidido solamente a hacer arte político y no un arte naif, que en 2J creo que me ha quedado claro, porque en Bellas Artes se aburría un poco tal vez, y en el resto no sé por qué, o sea, bueno, entiendo los, o sea, quiero decir, puedo anticipar los motivos, pero explicar por qué os habéis comprometido políticamente. Quien queráis. Sí, mira, yo de entrada, ahora no quiero ponerme a peinar el gato, pero ya de entrada veo muchas preguntas en esa pregunta. O sea, bueno, muy fácil. No. A ver, bueno, muy fácil. Muy fácil. Algunos creo que habéis expuesto o dais clases en centros culturales, en ayuntamientos y tal. Eso es una forma de ganar dinero a través del arte, y otros no. Que no lo critico, simplemente lo expongo, ¿no? Y porque habéis decidido tirar por un lado y no tirar por otro. Vale. Y porque una implicación política significa que no te van a llevar al Reina Sofía ni te vayan a llevar al Prado. Yo te decía que veía muchas preguntas ahí porque yo, personalmente, en mi proceso personal, todavía no tengo claro si la palabra artista me sienta cómoda o es algo que me genera más alergia que otra cosa. Y es algo que es otro de los debates, ¿no? Es muy típico estar pintando en la calle y que pase una vecina. Estos días en Vallecas, la verdad es que está siendo brutal el feedback, ¿no? O sea, tremendo. Además, estoy pintando una imagen de milicianas del quinto regimiento y mucha gente te cuenta ahí, pues mi padre, tal. Historias así, eso es muy potente. Y la frase de, tú sí que eres un artista. Entonces eso lo recojo como un halago que me enorgullece. Pero luego está el arco, luego está el mercado del arte o está la industria, ¿no? Y luego hay toda una... O sea, yo si tengo que usar la palabra arte, me refugio en el poema de Celaya, ¿no? Que dice, no concibo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, lavándose las manos, ¿vale? Ahora no las he recitado, o sea, en el momento de pánico escénico no la voy a poder recitar bien, pero os aconsejo que la busquéis, porque, y es eso, ¿no? La poesía es un arma cargada de futuro. Yo la corto y pego y cambio poesía por pintura o por tal, ¿no? Entonces, ese concepto de arte sí lo recojo, ¿no? Pero luego el mercado del arte, yo cuando lo he probado, me he acercado en un momento en el que dices, va, voy a probar a ver si... Yo hace muchos años que decidí intentar vivir de mis dibujos en cualquier formato, y en ilustración, pues igual acababa haciendo, y esto es literal, no es una forma de hablar, libretitas de recuerdo de bodas, comuniones y bautizos, y vas y lo haces, lo cobras y chimpún, intentas que no se firme o que nadie sepa que lo has hecho tú, simplemente vas y lo haces, ¿no? Entonces, cuando decidí ver si podía el tema de la calle, una de las opciones eran las galerías. Hice algunos pinitos con galerías, también con una empresa que hacía una historia de marketing directo relacionado con el Mobile World Congress, que me sirvió para saber que era en plan de, oye, gracias a la persona que me ofreció ese curro, muchas gracias, de verdad, de todo corazón, no me vuelvas a llamar, o no para esto, ¿no? Y ahí ya supe que por ahí no quería ir. Y cuando entré en las galerías tuve un poco la sensación de que había cambiado de poner mi arte al servicio del Mobile World Congress a hacer obras para intentar vendérselas a los CEOs de el Mobile World Congress, porque ni yo ni ninguno de mis colegas va a pagar 2.000 o 3.000 pavos por un cuadro, que es lo que, si eres autónomo en este país, a no ser que los hagas como churros, realmente, tienes que mover unas cifras, que es que yo personalmente no conozco a nadie que tenga un cuadro de 3.000 pavos en el hoy. O igual sí, pero vamos, que prefería vender 100 láminas a 100 euros que un cuadro a tal, ¿no? Y en todo este contexto, pintar en la calle, pintar en el espacio público, dándole acceso directo. Tú tienes un cliente, a mí me paga normalmente por eso también la administración pública, aunque es una locura, para mí era el cliente ideal, porque es el gestor del espacio público, ¿no? Otra cosa es cómo lo gestionan, ¿no? Y creo que aquí en Madrid no os tengo que contar nada de lo dramático que puede llegar a ser esto, ¿no? De hecho, ¿no? El borrado de memoria, o sea, hay mil historias y mil temas que todos conocemos, ¿no? Pero creo que no. Entonces lo que no podemos hacer es abandonar la administración en manos de estos gañanes, ¿no? Y seguir ahí picando piedra y reivindicando, ¿no? Entonces yo, mi opción personal ha sido, y me refugio en esta frase que os decía y en otra de otro momento de blancazo, pero es de Víctor Jara, ¿no? que se definía como, yo no sé si lo que hago es arte o no, lo que sé es que soy un trabajador con conciencia, ¿no? Porque esa es la otra cosa. Yo a nivel político me considero autónomo, pero luego soy autónomo de verdad en lo que es mi condición fiscal, y eso es una locura, ¿no? Entonces cuando te pegas 10 horas seguidas de jornada, estás subido a 30 grados en una grúa a 15 metros y te tiras 7 días seguidos trabajando, como hacen muchos autónomos en este país, a mí no me vengas con artistadas, ¿sabes? Es clase trabajadora pura y dura, ¿sabes? Que ha ido acumulando años y que está ejecutando un trabajo que tiene más de conceptual y de comunicativo que no esa historia en la que se amparan muchos artistas, de estar tocados por una varita mágica y estar un poco por encima del bien y el mal, ¿no? Que ahí eso yo es lo que no compro. Y ahí me da igual que esté en una galería, que esté en un museo, que esté en la calle. Claro, pero a lo mejor eso es lo que habría que romper. ¿Por qué el arte tiene que ser solamente de esta gente? Porque el arte solamente tiene que ser el que está... O sea, yo cuando te decía lo del arte me refería también a dar una clase en un centro cultural. Aquí es arte. Sí. No tiene por qué ser arco. Totalmente. Es que eso es, o sea, mercado del arte, no es arte. Claro, es mercado, o sea, a mí me gusta llamarlo arte, sea en un museo o sea en la calle, porque sigue siendo arte. Claro. En mi opinión. Sí, no, y la comparto, pero hay una parte de, es lo que hablamos en un momento de, entre, cuando sonaba una canción, ¿no? De, para mí, tomar la calle y hacer del espacio público es un poco también, porque cuando estamos hablando, o sea, porque parece que hay un arte en mayúsculas, que es el de arco y es el de los museos y es el de las galerías, y esto es el timo de la estampita, esto es la hegemonía, ¿no? Es la hegemonía cultural de que el poder controla estos medios y estos canales, ¿no? Y decide qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, ¿no? Cuando estás en la calle y te das cuenta de que la gente y el pulso de la calle es muy distinto, ¿no? Es lo de opinión pública o opinión publicada, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Entonces yo reivindico, en ese sentido, sí, el arte, pero en la calle, de acceso público, que todo el mundo... Una de las cosas bonitas del muralismo y del graffiti es que puedes tener a un chaval de 12 años y al lado pintando a uno que tiene 15 de experiencia pintando y que estén pintando juntos. Y eso para mí ya me parece que es como... Está al límite de ser revolucionario, ¿no? Es lo que hablábamos antes. Para mí, pintar en la calle y... retomar la calle o recuperarla o reapropiarnos de la calle y hacerlo con mensajes es algo que bascula con eso, ¿no? Con el arte y con el... Tú cuando vas a Euskadi, yo creo que Euskadi, por poner un referente muy claro, ¿no? Pero yo creo que muchos de una generación es que íbamos a Euskadi y no nos hacía falta que nadie nos pusiera un cartel de has entrado en Euskadi. Ibas y empezabas a ver las banderas en los murales. Había toda una serie de elementos en el espacio público que te decían estoy en Euskadi, ¿no? Entonces, para mí, yo que soy de Barcelona, que tiene un legado político anarquista, libertario, de luchas, de movimientos y tal, creo que todo eso también es un termómetro que se ve en la calle. En el momento en que Barcelona sea un espacio aséptico, es que ya es como el termómetro, ¿no? Y creo que en cierto modo estas intervenciones lo que muestran, y si vamos alcanzando cuotas de mejorar las propuestas y de hacerlas cada vez más contundente, es ese termómetro que nos dice que, pues, que esos movimientos sociales están más maduros, que ya van tomando, que las redes se han ido ampliando, ¿no? Entonces, para mí es importante, pues, lo que os decía antes, que esté Puchantik y esté en Baicarca, ¿no? Porque estás significando o resignificando o reapropiando o todo junto el espacio público, ¿no? Entonces, la calle es una batalla y es una trinchera, ¿no? Y es la zona en disputa, para mí, donde realmente hay más presión del poder, ¿no? O sea, la represión policial es una y es muy brutal, pero la estamos viviendo constantemente con la publicidad, con modelos de ciudad y de ciudadanía que nos dicen que casi somos clientes y usuarios de la ciudad, no los vecinos y los propietarios. A mí me, por antes os decidís, a mí me ha flipado. Estaba pensando, Juancar, ¿te acuerdas de aquel programa que hicimos de Movimiento Autónomos, políticamente hablando, de los 90? Sí. Dale otra vuelta, ¿no? Movimiento Autónomo, Autónomo. Bien, bien. Autónomo al cuadrado. ¿Sabes lo que pasa también? Que cuando escuchas a Rock o al resto de invitados, te vienen muchas cosas a la cabeza. Son muchos años ya de intervenir en el espacio público, de hacer reflexiones sobre lo que estás haciendo, qué consecuencias va a tener, sobre todo si vas a tener éxito, si no, si compensa pintar en la calle, el precio que puede tener en tu contra, más que a favor, es decir, el beneficio realmente, sobre todo al principio, suele ser muy poco, nada o en números negativos. Y luego además que esto es un camino que está lleno de rectificaciones, porque en mi caso era algo totalmente inexplorado. Tú naces, te educas en casa, te educas en el cole, te educas con los amigos, te educas en el parque, y cuando ya estás en el mundo laboral, de repente, ¡boom! Esto no es lo mío. Para mí la película aquella del apartamento, ¿no? Cuando salía Jack Lemmon en las oficinas aquellas llenas de mesas, de sillas, con sus luces de neón, yo decía a mi padre, ¿eso qué es? Dice, eso es la oficina, eso es un trabajo, eso es el trabajo. Y yo para mí el trabajo, que era un concepto de futuro, que era como después del cole, el trabajo. Y yo decía, yo no quiero hacer eso. Dice, bueno, pues hay otras cosas que puedes estudiar, puedes ser... Pero para él eso era la profesión. Y cuando de repente ya has terminado, y aunque diseño gráfico, bellas artes o todo el tema relacionado con la creatividad, está ahí el hecho de utilizarlo de forma positiva, útil y en beneficio de la sociedad, como no tanto como para hacerla más bonita, sino para hacerla más útil, es que te das cuenta que es muy complicado y sobre todo no está remunerado. Y entonces empiezas a intervenir en el espacio público. Y cuando empiezas con este activismo, porque no era arte en sí, te das cuenta que crece súper rápido. O sea, llamas la atención súper rápido. Las herramientas que utilizas tienen un éxito brutal. ¿Y cómo utilizas eso de forma correcta cuando sabes que lo primero que te va a entrar es una oferta de trabajo en el mundo capitalista, que va a intentar beneficiarse de tu esfuerzo, incluso de tu activismo, porque llama mucho la atención el mensaje político? O sea, todo el mundo, que yo cuando empecé con el Aznar lo asimilaba al Che Guevara, la imagen de simplificada, el Che Guevara en blanco y negro, que se podía pintar. Yo empecé pintando el logotipo de San Ozenki porque me gustaba mucho, y si no ibas al primer festival que se celebraba en el Círculo de Bellas Artes, cuando ponían ellos una caseta y tú te comprabas los discos de que traían, ¿no? De Cortatu, de Negu, de Zebda, de lo que fuese, ¿no? Y te daban aquella bolsa y tú decías, joder, cómo mola el logotipo, el tío con el amplia o con el altavoz. Y decía, me voy a hacer algo. Y hacías una plantilla, te hacías camisetas, luego solo lo reproducías. Pero todo eso al final es un recurso que la gente te la ganas enseguida. Le encanta la simplificación en una plantilla. Y entonces ahí fue un poco el tic de dar el salto. Pero es que no tardé ni un mes en recibir pedidos de, hazme la imagen, pero no me pongas el texto. ¿Sabes? La imagen me mola, pero el texto no sé qué. Entonces ahí entramos en un conflicto continuo del que te metes y sales. Te vendo mierda a este tío, no se lo tiene que haber vendido. ¿Se lo regalas a cambio de un futuro trueque? Error. Estás siempre hundiéndote, reflexionando. Yo creo que es un problema que tenemos a nuestras espaldas desde siempre. porque además la crítica, y ahora más con las redes sociales, llega inmediatamente. Y el hecho de que, como le pasó a Chumbawamba, o a Crash, ¿no? Crash, por ejemplo, decía que ellos, por ejemplo, se vestían de negro para ir contra todo el grupo de música. Se vestían de negro, ponían una app, hacían, o como decía Lemmy con los Motorhead, ¿no? El uso, cuando le preguntaban por qué utilizáis un logo tan violento, tan agresivo, una calavera, y decía, porque es que, bueno, cuando diseñamos eso o nos lo diseñaron, era una imagen violenta, desagradable, estaba en contra del sistema. Ahora ya no. Ahora tenemos marcas de ropa que utilizaba el Holly, ¿cómo se llama? Holly Roger, ¿no? Y dices tú, ¿cómo se apropian todo el rato del trabajo de gente que intentamos dar un mensaje siempre contra el sistema? Y a veces desde el sistema también, es otro ejercicio que practicamos muy a menudo, bueno, a ver, vamos a hacerlo desde dentro, voy a aprovechar estas ayudas y voy a hacer todo lo contrario. Vamos, lo he hecho, Chumbawamba, me parece, yo no conocía la mitad de lo que has contado, pero me parece la hostia. Y Banksy, ¿no? Que bueno, hablaremos de esto también, pero el hecho de que él haga un ejercicio también similar a veces, pues es muy loable. Pero claro, al final la crítica está ahí. Y lo del dinero, pues es que es muy difícil el trabajar en esa línea que es tan fácil de cruzar. Nuestros zapatos son muy grandes. siempre tropezando. Pero hay que ser sobre todo fuerte en ese lado, ¿no? En ese sentido de aguantar pese a todo. Si tienes unos principios fuertes, una cimentación muy poético esto, ¿no? Pero si tienes una cimentación profunda, sólida y tal, por mucho que te tumben, te vuelves a levantar, vuelves, te reinicias. Yo empecé con las plantillas. ¿Por qué? Era un sistema rápido, inmediato, que te permitía repetir la misma imagen cientos de veces con un solo spray que costaba en aquella época 2,50 euros, 2,60 euros. Y pintabas 100 plantillas, fa, fa, fa, en dos capas, dos sprays. Y eso era muy bonito. Luego la plantilla se desactivó. Se apropió el mundo capitalista totalmente de ese sistema. Ya lo veías en campañas publicitarias, en anuncios, sobre todo en videoclips. Black Eyed Peas lo utilizaban en un anuncio en el que colaboraba Obey, y al final era como, vale, esto ya no me vale, o sea, ya no funciona para lo que yo quiero hacer. Y lo veías también alrededor, no funcionaba, lo dejaba de utilizar todo el mundo. Entonces las pancartas en las manifestaciones, éxito absoluto. Dedicarte a hacer una pancarta en una manifestación con o sin ayuda de un colectivo determinado. Yo iba solo, yo iba con mi familia. Yo sabía a mi hermana, a mi pareja, a todo el mundo sosteniendo una pancarta que habías hecho tú, y salías ahí súper agradecido. Incluso había gente que te pedía llevarlo. Pero luego ahí también empiezas a tomar conciencia de cómo funcionan las redes sociales y cómo te puedes aprovechar de ellas. Pero en el momento que te aprovechas de ellas, se vuelven en tu contra también, porque se viralizan en el lado contrario en el que tú pretendías. Y entonces, ¿qué hacemos ahora? Todo lo que estamos hablando aquí en el fondo es tremendamente emotivo contándolo, pero detrás no hay solo trabajo, sino también hay una hostia de la que cuesta levantarse y creer que lo que estás haciendo es útil. Porque, hombre, más cómodo que ponerte ahora una serie pues no te digo un libro, porque es que me cuesta mucho leer últimamente y no quiero mentir, pero es difícil. Este no es una profesión, ¿no? Lo cogemos con gusto, nos paguen o no, pero es muy difícil aguantar todo este chaparrón. Y hay muchas, hay muy pocas supervivientes a toda esta evolución. O sea, ves cadáveres en las fotos, en la memoria, cuando hablamos antes de referentes. Cuesta mucho hablar al micrófono de quién fue tu inspiración, porque tu inspiración se ha retirado. Ha tenido familia o ha tenido problemas o se ha cambiado de ciudad. Es muy difícil ahora. Además, hablamos también de que esos referentes, es muy difícil encontrar material, porque también estamos en otra línea, ¿no? Cuando estaba las redes, ¿no? ¿Cómo se llamaban las redes? Sí, pero también las otras, la Sin Dominio y eso Nodo, ya, 50, Nodo 50. Nodo 50, sí. Claro. Pero luego estabas todo el rato, no, me han dicho que hay un infiltrado de la CIA controlando Nodo 50. Y decías, pues, y dejabas de escuchar Nodo 50 y otro te despertaba y decía, que no, tío, es imposible. Así todo el rato. No sé. Es muy, o sea, llevamos más de 20 años, Rock lleva más todavía, pero es mucho, mucho camino y ojalá hubiese alguien que cogiese todo este material y lo documentase y tal, pero no, porque esa persona tampoco va a llevarse un duro y ahora mismo vivimos al límite al día con todo lo que hacemos y que por favor tenga una remuneración de alguna manera, porque no, así no se puede. Y hay que comer, efectivamente. Hay que comer. Dos gotas. Yo, por ejemplo, en mi caso, a ver, yo tengo otro trabajo. Tengo otro trabajo o cinco trabajos más diferentes, porque hago un poco de todo. Trabajo para una empresa de montaje de arte, para montar las obras de otros que no son las mías y vivo de montar las obras de otros. Entonces, ese es mi trabajo remunerado. Pero a la vez, por ejemplo, yo creo que soy el único que colabora o trabaja con una galería de arte y lo hago de... Yo siempre me he tomado la galería como si fuese otro espacio a intervenir. Hice una exposición en la que sí había, digamos, como obra en sí más o menos tradicional, pero la segunda exposición lo que hice fue meter 1800 y pico metros de cadena en la galería, liados por todas las paredes, taladrados, sacados de un sitio para otro, todo requete mezcladísimo. Fue justo cuando entró Vox en el gobierno de Madrid y era una exposición que se llamaba Viva las cadenas, que era esa frase que gritó el pueblo de Madrid cuando echó a los franceses de Mura la libertad y iban las cadenas. Entonces, pues la instalación partía de esa situación, el número de cadenas era el año en el que se dijo esa frase, y lo que yo hacía era vender las cadenas por metro cuadrado a 19,99, y tú te la podías poner, te dábamos un collar, era un formato de collar y te daban como si fuese un collar, una cajita. Pues evidentemente, a ver, mola, funciona conceptualmente, funciona mediáticamente, por decirlo de alguna forma, pero la galería no le funciona, ¿sabes? La galería está diciendo, tío, contigo no ganamos un pavo. Entonces, y la siguiente que he hecho, pues ha sido más loca, mucho más loca aún, que invité a Red Retro, invité a Noaz, invité a 30 artistas a una locura, que era, se llamaba Monopolio Urbano. Y lo que hice fue, era una relación entre el mercado del arte y la especulación inmobiliaria. Entonces lo que hicimos fue como un plano de la galería, de todas las paredes, las hicimos como una especie de cuadrícula de 50 por 50 y las pusimos a la venta a 50 euros. Y el anuncio de la exposición era, va a haber esta exposición, va a haber cosas en las paredes pintadas, 2J va a hacer algo, va a invitar a gente y... podéis comprar sobre plano sin saber qué mierda va a pasar por 50 pavos. Ah, o sea, se compraba previo. Era sobre plano. Claro. Era sobre plano. ¿Sobre plano? Era sobre la especulación inmobiliaria. Era como sobre plano. Como la vivienda. Era. Claro, como la vivienda. Era sobre plano. Entonces, pues yo estuve ahí, creo que 2 meses encerrado. La forramos la galería de maderas entera, de planchas de madera. Yo me lo pinté. Hicimos la inauguración, el día de la inauguración subía a 75 pavos, creo que eran, y luego ese día de la inauguración anunciaba a todos los artistas que participaban y al día siguiente ya valía 300. Fantástico. Y luego, según iba pasando, los artistas iban interviniendo, valía el valor de que el artista dijese. El rollo es que eran cuadrículas de 50 por 50. En los artistas se pintaban 2 metros o uno llegaba y pintaba un cachillo. O sea, era como muy loco, todo era como un caos, era como una pared de graffiti. El rollo era que si tú lo habías comprado a 50 pavos, hubiese pintado ahí, yo que sé, Suso 33 estaba Santiago Sierra, yo que sé, había Peña que vende muy caro. Pero si lo habías comprado a 50 pavos, te lo daban a 50 pavos. Pero como eran cosas muy grandes, te podía llegar alguien que tenía una... dos partes, pero que era como un coleccionista, ¿no? De esto de verdad, que te pasta y tal. Y decía, pues yo quiero esa. Tú se la podías revender. Le podías revender y el dinero era para la persona que lo había comprado. Al artista fuera, la galería fuera y todo fuera. Especulación extrema, tío. Y pasó. ¡juácala! Pasó. ¿Sabes? Pasó que vendían cosas y la peña se quedaba la pasta y no volvía a comprar nada. Fue muy loco. Entonces, pues en ese otra exposición en la que, bueno, no sé, la galería y yo creo que algo sí salgo bien, pero igual les planteo locuras. O sea, les planteo una serie de proyectos que no son, porque no me interesa, no me interesa, digamos, jugar al juego del arte de creo un objeto bonito que voy a poner detrás de una habitación o qué tal, sino me interesa el proyecto, me interesa la narración, el conjunto de todo, y es lo que a mí, digamos, me llena. Si tuviese que hacer, pues eso, un objetito político que al final es merchandising politizado, paso. Uh-huh. Real como la vida misma. Imagínate que se presenta ahí un obispo y se inmatricula, se queda con todas las obras. Estaba escuchando a 2J y disfrutando con esta acción, ¿no? No, porque yo uno de los debates que tengo, has mencionado perdón, a Santiago Sierra, ¿no? Y hay un debate, no por entrar a él como persona o como artista, como persona por supuesto, pero sí que en abstracto a mí artistas que usan la temática de la política, ¿no? Y que su foco está en la política, pero que luego son obras que acaban expuestas en circuitos como Arco y vendidas a cientos de miles de euros, ¿no? Es algo que muchas veces me ha generado un conflicto, ¿no? En cambio lo que estaba escuchando ahora es un acto performático, ¿no? Realmente, o sea, que al final hay también ese conflicto de tiene muy mal acomodo con la industria cultural y con el mercado del arte las intervenciones que realmente tienen un peso interesante y no son como jugar un poco al enfant terrible, que yo creo que es lo que hacen algunos artistas. Si, igual, por ejemplo, voy a poner a otro para compensar, que a mí sí me parece que consigue este equilibrio imposible entre contenidos muy potentes, bueno, como lo que está proponiendo y comentando de 2J, que es Abel Azcona, ¿no? Que realmente es alguien que hace acciones que son muy performáticas, que son él es la obra, el es proceso, la interacción que genera, ¿no? Y donde lo interesante realmente es todo lo que, ¿no? O sea, es que esta historia, yo, vamos, ahora daría un brazo por estar ahí comprando cachos de galería o por estar en una cámara oculta viéndolo, ¿no? Me parece maravilloso. Cuando escuchas a 2J contarte esto, yo le conozco desde hace muchos años, ¿vale? Y siempre que hace una acción, siempre piensas que hay una mente brillante o hay un loco. O sea, son historias que te las cuentan, te las definen y dices, bueno, sí, está bien, ¿no? Pero con esto de la galería, cuando él dice, te cuenta el proyecto, tú te echas la mano a la cabeza primero. Dice, o sea, primero, claro, si es de 2J, claro, esto solo se le puede ocurrir a él. Luego, lo siguiente es que piensas quién va a confiar en él. Bueno, al final siempre consigue quien se lo haga porque es majo, es un tío agradable. La historia que hay detrás te da confianza en que, bueno, que lo va a sacar y lo va a hacer, funcione o no funcione. Con lo cual, me encanta que sea feliz. Y luego lo hace y es brillante. Y dices tú, joder. Y ahí entramos en otro conflicto. Se me podía haber ocurrido a mí. Pero es porque le pierdes respeto a veces. Porque piensas que mírale, qué majo es. No se le pueden ocurrir estas cosas tan brutales. ¿Te crees que debería ser un artista hiper reconocido? No, él, a pesar de tener esas ideas tan brutales, se mantiene ahí en su trabajo, en su día a día, buscando la manera de salir adelante. Y dices tú, joder, este tío. Deberían darle un premio, joder. No hablo de un premio nacional, pero que sí, que llegase a Ayuso y dijese, tío, te lo has ganado. Se lo tiró a la cabeza. Grandísima Ayuso. Pero tener ese. O sea, eso casi hago yo de entrevistador, pero 2J, tener ese trabajo no te da también un margen, claro, y una libertad absoluta para ir a la galería sin que te autocensures tú. En ¿no? realidad es el de, no depender económicamente de ello. Es no tenerle respeto. Y para mí es algo súper importante, el no tener respeto. También, aparte, trabajo en mi trabajo de laboral remunerado, es moviendo obras de arte muy, muy, muy, muy, muy caras. Entonces les tengo menos respeto aún todavía al arte en sí. Porque lo tengo como muy normalizado. Entonces, yo creo que por eso me lo enfoco desde ese punto de vista. Por un lado, porque vivo de otra cosa. Y por otro lado, como que es algo como muy cotidiano, pero yo creo que es lo más importante, no tener el respeto. El arte está para despreciarlo. Operario, ¿eh? ¿Cómo vivís el conflicto de tú personalmente o el colectivo Red Retro? Bueno, voy a optar de hablar un poco del colectivo, ¿no? Porque es el en el modo en el que estoy, ¿no? Pero coincidimos en general un poco con lo mismo que le pasa a 2J. O sea, en el colectivo, que no es un colectivo, repito, es un proyecto, un encuentro, ¿no? Y en ese encuentro, precisamente, lo que sucede es que todo se autogestiona y todo se autofinancia. Y además no hay objeto. O sea, no tenemos un... No hay, todo desaparece, es efímero, ¿no? Está la foto, está el video, pero entonces nuestra experiencia, por ejemplo, con Monopoly fue muy divertido porque había una crítica también y por eso nosotros le entramos y además también dijimos, bueno, pues lo que ganemos pues va para el proyecto. O sea, nosotros siempre las veces que entra, o sea, casi siempre entra el recurso, va para una acción concreta, ¿no? Porque hay que hacer, en vez de hacer, si hay más recursos, se hacen 3 estaciones, si hay más, se hacen 5, y se hacen stickers, y se hacen. Y además, mi experiencia es que siempre que he hecho merchandising lo he regalado. O sea, que a lo mejor hemos hecho 1000 chapas o 1000 pegatinas para, venga, 1 euro, no sé qué, o así. Y al final lo regalamos, porque no hay un y es por eso, porque todos vivimos de otra cosa. Yo personalmente hago diseño gráfico. Entonces, en ningún momento, y cuando inventé esto, para nada, ¿no? De hecho, mucha gente te dice, no, tienes que darle la vuelta porque tiene mucha resonancia y tal y cual. Y es un poco también lo que decía Noas, del conflicto, ¿no? Del artista y tal, ¿no? Y bueno, y luego, en el caso de la Red Retro, el hecho de que seamos siempre 2 o más implica que solo no puedo tomar una decisión, ¿no? Menos al principio, casi siempre ya he intentado colectivizar, ¿no? Entonces siempre y cuando nos han invitado a los museos, hemos expuesto en grandes museos, pero ha sido por curadores que pretendían parasitar los museos, así lo llamaban. Entonces nosotros tuvimos unos encuentros y tal, y además no hay dinero de por medio, ¿no? Para nada, ¿no? Normalmente es como da gracias por exponer en el Reina Sofía, ¿no? Pero no, para nada, ¿no? Por lo menos en nuestro caso, ¿no? No sé si en otros, pero no es la búsqueda, ¿no? Para nada, la búsqueda es autogestionar. O sea, que cuando ese grupo decide hacer algo, pues se autogestione. Y luego, personalmente, sí, también me afectó mucho o me influyó mucho el libro de Naomi Klein, No Logo, que fue mi primera mi primer shock. Había un capítulo que hablaba de los rompeanuncios, que eran, trabajaban de día en agencias de publicidad y de noche subvertían sus propios anuncios. Entonces, para mí ese es el formato, ¿no? Para precisamente no tenerle respeto al mercado del arte, ¿no? Y de todas formas, yo, la palabra artista, yo sí me considero artista, precisamente, y no activista. Porque yo sí pienso que el arte es algo de lo que no hay que vivir, sino en dónde vivir. O sea, es algo que va contigo y es esta. Y todo es político, ¿no? Lo que hablábamos antes de. Para mí no hay ningún acto que no sea político, ¿no? Como persona. Lo que pasa es que dentro de un proyecto, dentro de un personaje, todavía estás más empoderado y es todavía más fácil realmente accionar, ¿no? Las palancas precisas, ¿no? Porque cuando somos individuos nos pasa eso, que tenemos que llenar la nevera, tenemos responsabilidad, y ahí es este sometimiento al capitalismo. Y a eso es a lo que voy. Para mí el arte, sobre todo después de, yo he vivido 10 años en México y quizá por muchas experiencias distintas, o quizá también contacto con el zapatismo, para mí al final todo tiene que ir contra el mundo capitalista loco y abusivo en el que vivimos, ¿no? Y entonces en Red Retro tenemos una palabra que es: invierta en Red Retro, ayude a destruir el capitalismo. Porque finalmente es como, bueno, pues si me das dinero para hacer una acción, pues la voy a hacer, pero al final me estás ayudando, pero necesitamos dinero, pero no para llenar nuestra nevera, ¿no? Eso es como un poco, yo creo que es lo que, y para cerrar un poco, que el proyecto para mí y casi todo lo que para mí representarte tiene que ver con la poesía, y también este Nicanor Parra, el poeta chileno, decía: el verdadero poeta, o no eres un verdadero poeta si no cambias el nombre de las cosas. Entonces, no, nosotros cambiamos el nombre de las cosas. Entonces, bajo esa perspectiva, y la poesía, pues quién, habría que preguntarle a los poetas, ¿no? O si escribes, publicas un libro, ¿estás esperando venderlo? No, ¿no? Si acaso estás esperando que la muerte no tenga la última palabra, y que cuando te vayas alguien ya no te recuerde, ¿no? Sino que alguien, ¿no? Algo que dijiste o una acción que hiciste o tal, le haga un clic a alguien sin que tú estés, y a lo mejor tú eres millonario, eres un paria, o da igual. Entonces, y hay otra frase que dice: a las obras hay que tratarlas como a príncipes, decía Schopenhauer, creo que era, que no se les presenta, no hay que, ¿no? La obra habla por sí sola y no hay que decir quién está detrás ni nada, ¿no? Por eso me encantaba esa época de Flickr, que no era tan, ¿no? De que detrás tú veías fotos, veías cosas guapísimas y no te quedas ni con el nombre casi de él, ¿no? Era como, no sé, era otra. Y las redes sociales hicieron: tú eres, esto es tu clon virtual, ¿no? Y puedes tener un alter, pero es tu clon y es tu marca y todo el rollo de la marca, ¿no? Entonces, al final, por eso yo al final he optado, yo tengo muchos nombres realmente, y los amigos que me conocen a veces cachondean porque, claro, dicen: ¿hoy quién eres, no? Yo, no, pues soy Naimed, ¿no? O soy tal, o tengo varios nombres para, precisamente para huir un poco de eso, ¿no? O para intentar matar el bicho de quiero algo a cambio por lo que estoy haciendo, ¿no? Es que es lo que nos han educado, ¿no? Habéis sacado un montón de, joder, madre mía, ha salido, yo claro, es que no nos da ya, o sea, vamos a las 4 horas. Han salido muy conceptos muy interesantes, el personaje, donde te sientes empoderado, un montón de cosas. Cultura popular, la renuncia a la autoría. Tenemos un programa pendiente sobre esto, basado en todo el trabajo de Chicho Sánchez Ferlosio, en el cual él hace canciones que de repente nadie sabe que son suyas, la gente cree que son de la Guerra Civil, las escribió él en los años 70, flipas. Uh-huh. Bueno, en fin, bueno, hay un montón de temas aquí. Vamos a poner un tema antes de pasar al último bloque, en el cual os vamos a plantear algunas cosas, preguntas, esperemos no demasiado desagradables, pero un poco sí. Y tiene mucho que ver con todo lo que estamos hablando de la pasta. Vamos a poner un tema de Beastie Boys, del segundo álbum de Beastie Boys, el Paul's Boutique. Este álbum sigue siendo considerado una grandísima obra de arte por muchos motivos. Aquellos que escuchasteis el programa de Barrio Canino hace 32 que hicimos sobre el libro Criminales del Copyright, recordaréis que hablamos acerca de la inmensa cantidad de pasta que hubiera costado este disco según los vigentes contratos y leyes en materia de derechos de autor y sampleo. Concretamente, Paul's Boutique, bueno, hace ya unos años de esto, pero bueno, seguramente será algo más, hubiera costado $19,800,000 frente a los nada despreciables para la época $250,000 que les costó en aquel momento a la discográfica de en la que sacaban los Beastie Boys los derechos de autor de los samples que utilizaron para hacer el disco. ¿Por qué? Porque en este disco suena única y exclusivamente las voces de los tres MCs de Beastie Boys y los samples escogidos por los Dust Brothers, que eran los productores del álbum, de 105 canciones. Cogieron 105 canciones, las diseccionaron, los bajos, las baterías, trozos, voces, tal, y fueron haciendo un collage sonoro, cogiendo trocitos, esos 105 temas, y los fueron colocando, y sobre eso los Beastie Boys fueron cantando. El último tema del disco, el corte número 15, dura unos 13 minutos, es una suite larga, se llama B-Boy Bulawa. Ahí, en ese tema, hay 24 canciones condensadas. de ese tema, que tiene 10 cortes, hemos cogido el tercero, Stop That Train, específicamente hablando de metros y de toda esta historia, ¿no? Esta obra de arte sonoro que hicieron los Das Brothers estaba destinada a vivir al margen de la ley. Ellos cogieron estos 105 discos, los cortaron, los trocearon e hicieron una obra, tal y como la oís hoy en día. Lo que pasa es que los Beastie Boys, que ya habían ganado bastante pasta con su anterior disco, pero como era un disco muy comercial, el mundo del hip hop les mandó a tomar por culo y les dijo, ahora, no queremos saber nada de vosotros. Cogieron a estos tíos y dijeron, tenemos que replantear nuestra carrera. Estos tíos hacen una obra de arte. Hablemos con ellos, cojamos su material sonoro y currémonos unas letras decentes. Algo de lo que estemos orgullosos, ¿no? Para este disco los Beastie Boys se pusieron mucho las pilas y retorcieron hasta la saciedad las letras del álbum. Lo llenaron de referencias de alta cultura, de baja cultura, le llenaron de ironía, de mala baba, de un montón de referencias a cosas que conoce todo el mundo y algunas solo ellos. En el tema que vamos a escuchar se nos relata el viaje en metro a Coney Island, en la línea D de Nueva York, de un grupo de jóvenes salvajes puestos hasta el culo de cocaína, destruyendo todo a su paso, y utilizan el relato de esto para hacer un retrato social de lo que era el metro de Nueva York en aquel año, y además muestran de manera no explícita el desprecio que estos tipos les generan a los propios artistas, pero nunca lo hacen explícito. Lo notas por cómo lo dicen, pero no queda claro. Es una triple de vuelta de tuerca musical y narrativa en 3 minutos. Pasen y oigan. Beastie Boys, Stop That Train. Beastie Boys, Stop That Train. Madre mía. Esto es una locura. Hay una pregunta que nos hemos hecho, por lo menos yo, durante la preparación del programa, y te la hago a ti, operario, que es un poco la organización de lo que hacéis. Porque el metro precisamente no es un lugar vacío ni de gente, ni de cámaras, ni de seguratas. Uh-huh. Entonces siento curiosidad por saber... entiendo que la organización para cambiar el nombre, eso es algo interno que si nos quieres contar, genial, pero me llamaba mucho la atención cómo os organizáis para que no os pillen los del Metro de Madrid y os echen a la calle y no os dejen entrar nunca más. Bueno, tenemos realmente, bueno, decimos que nosotros tenemos unos trajes que nos hacen invisibles, ¿no? Y realmente el proyecto, cuando en sus orígenes no usábamos estos trajes y era una actitud como mucho más criminalizada, en el sentido en que uno pensaba que estaba haciendo algo mal, ¿no? Como que creo que esa es la clave un poco de que te, hagas que te miren. Es decir, si tú vas a un sitio a hacer algo malo y no eres malo, normalmente puede que se te note que, ¿cómo se te nota? O si vas a mentir y no sabes mentir, te van a pillar. Pero si tú estás mintiendo y diciendo la verdad en tu cabeza, pues seguramente no te pillen, ¿no? Porque no estás mintiendo. Entonces, esta historia de la criminalización del artista, claro, yo vengo primero de la calle, de la superficie, ¿no? Digamos. Y tenemos experiencias malas, ¿no? Porque pues el graffiti o el stencil no se pueden borrar, y si te pillan, y las multas, y todo está como muy tipificado, ¿no? Sin embargo, nosotros hacemos dos cosas. Una, nos ponemos los trajes de invisibilidad, que son trajes de trabajadores, ¿no? O sea, observando durante siempre veíamos, empezó en Madrid, cómo iban los que ponían los carteles, los anuncios, los espectaculares, los grandes, ¿no? Bueno, y la típica, pues esta chaqueta azul, el overall, ¿no? Que le dicen en México, este color. Entonces, bueno, para mí ahí empieza una historia que tiene que ver con el situacionismo. El situacionismo, quizás, que hablábamos de las referencias, quizás mi referencia y la referencia del colectivo, bueno, de una gran parte de la gente del proyecto, está en los situacionistas, ¿no? Que decidían crear situaciones, ¿no? Y bueno, y muchas otras más cosas, pero el hecho de llevar el traje y no me lo pongo en la puerta del metro, ¿no? Me lo pongo en mi casa y salgo empoderado con el personaje y me siento dentro de... Me pasa que a veces si otros compañeros no lo hacen, igual empiezo a estar un poco pero muchas veces cuando lo hago solo o con otro nada más, porque... Bueno, solo nunca, porque siempre hay alguien que registra. A veces lo he hecho solo como operario, pero ahí siempre hay alguien que... El operógrafo que llamamos, ¿no? Alguien que registra. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Y creo que ahí está, es una de las primeras claves. La segunda sería que a todo esto le llamamos arte amable. Porque es un arte amable con el objeto, con el mobiliario. Y eso nos permite... ser todo lo crítico que podemos poner Netanyahu al tribunal, porque si nos hubieran pillado en ese momento, pues existe una cierta magia, y aquí entramos en otros conceptos como la psicomagia, de la que habla Jodorowsky, el acto poético, todo esto está de dentro del proyecto, y por eso yo digo que yo que sí me empodero, ¿no? Siento, y todos, ¿no? Y cuando eres una persona normal, pues a lo mejor no tienes esta fuerza, ¿no? Pero porque sí hay un acto psicomágico, y es la narrativa de que lo que estás haciendo es alegal. Es decir, está prohibido específicamente poner tal. Luego hemos descubierto que si tú investigas, sí está prohibido como cambiar... ya lo han ido cambiando, ¿eh? Nosotros llevamos 20 años, casi, desde el 2006. Ellos afinan, sí. Sí, de verdad, porque al principio yo me acuerdo que la primera vez en Madrid yo me leí las reglas del metro y no venía nada de esto, ¿no? Sí contra el graffiti, que era algo muy... Entonces, cuando la autoridad primero ve que no nos criminalizamos, lo hacemos a la luz del día. Cuanto más gente, mejor. Y normalmente los usuarios observan, pero no participan, ¿no? Algunas veces nos han increpado, ¿eh? Depende si, por ejemplo, con cosas delicadas, ¿no? Por ejemplo, ahora lo de Palestina, ¿no? Puede haber alguien que te... no nos ha pasado, ¿no? Y bueno, sí podría contar algunas, pero en general la gente observa porque no sabe... No te ve como un artista. Por eso digo que somos artistas. Porque hemos conseguido crear esa magia y la, el arte si es algo es como una especie de, ¿no? De acto mágico, acto psicomágico que hacemos. La gente nos ve y no sabe qué, y cuando lo ves cambiado, pues, por ejemplo, en México hicimos una en contra de la expropiación petrolera, o sea, a favor, pero en contra de que se estaban vendiendo todas las otra vez en México, ¿no? Después de que México había sido un país que había expropiado el petróleo para el país, nacionalizado. Y entonces la subversión fue poner los logotipos reales de las empresas como íconos, ¿no? En Instituto del Petróleo, en estaciones que aludían a la energía del petróleo. Esto en Europa ya era normal. Vodafone, ese, ¿no? El naming rights, ¿no? Que es que lo compran y tal. Todo eso yo lo he ido viviendo y he ido viendo como también. Y en México la gente veía eso y decía, ah, pues debe ser normal, ¿no? Entonces estábamos haciendo una subversión, una crítica, y la gente que lo veía pensaba que era normal. O sea, es que debe ser normal porque, ¿no? BP, Instituto del Petróleo, pues sí, ¿no? Entonces, eso es a lo que vamos. Entonces, ahí se crea esta especie de burbuja extraña en la que realmente siempre va, como en las aduanas, en las fronteras, no depende de las leyes, ni de los países, ni de nada. Depende del aduanero, si te deja entrar o no. Y esto es así, los que habéis cruzado fronteras lo sabréis. Depende de una persona, y en esto es lo mismo. En la reacción que ocurra con el guardia de seguridad que te pilla, puede llevarte a muchos sitios, ¿no? Por eso yo siempre digo que la narrativa es esta. Primero, todo lo que he contado, ¿no? Y nunca correr, nunca decir, es nuestro derecho, ¿no? ¡La calle es nuestra! ¿No? Porque el otro está haciendo su trabajo. Entonces, pero en cuanto tú valoras que el otro está haciendo su trabajo y entiendes, en México la poli, y los que hayan estado en México lo sabrán, o sea, la policía, con la policía hay un diálogo porque existe la mordida, ¿no? Que es soltar una lana para solucionar un problemilla, ¿no? Entonces, pero curiosamente eso da un espacio de diálogo que aquí no ocurre. Aquí enseguida sí, te piden el DNI, ¿no? En México no. En México hay como una narrativa, hay como un momento. Pero bueno, ustedes, bueno, no, pues hablemos, porque piensan que de pronto puede haber, pero en ese piensan, empiezas a hablar y hay como una magia que sucede, de verdad. Hemos hecho 214, a lo mejor habremos tenido 4 o 5 sucesos extraños y luego nunca han llegado a problemas, ¿no? De todas formas, a medida que el control y la represión aumenta, cualquier movida de estas es tipificada y van a por ti, ¿no? Como, que es lo que estoy viendo en las normativas, que cada vez está más, que pone prohibido alterar, poner, no, sí, o poner, o sea, eso significa que si pones un pañuelo, como decía la compañera, de si cantas, ¿no? Pues ya el arco pondrá la siguiente, si alguien canta y tal, a prisión, ¿no? La verdad es que yo os imaginaba un poco en plan peliculero de decir, pues con walkie-talkies y tal, uno arriba de las escaleras a ver si baja segura, tal, los otros esperando, y así un poco no, me imaginaba la vaina, ¿eh? Ya, fíjate que hemos jugado con eso y la estética viene también de las pelis, ¿no? En la que la resistance, ¿no? La guerra, ¿no? Lo que se disfrazaban de los de electricistas y, ¿no? Y hacían un sabotaje, ¿no? Hay un poco de eso, como de jugar a eso, pero realmente las veces que hemos intentado hacerlo sale mal. O sea, siempre sale bien porque no lo hacemos así. Hay algunas pautas, hay algunas observaciones, tal, pero lo que he explicado es un poco el método y por eso ha funcionado, ¿no? Porque las veces que intentas tenerlo todo controlado, una vez nos pasó con la gira zapatista, que fue otra gran campaña que hicimos hace un par de años. Vinieron los zapatistas y hicimos muchas estaciones para apoyar su visita. Y hubo un momento en que tenía como a 6 fotógrafos de prensa libre, tal, que venían a hacer, y teníamos que coordinar todo tanto que salió bien por los pelos, pero fue una cosa imposible, ¿no? Porque no... Los teléfonos, el WhatsApp sirve, ¿no? Y, pero bueno, quiero decir, no voy a dar más datos. En el resto de casos, 2J, Noaz, Retro, Rock, ¿habéis tenido desencuentros chungos? ¿Algún momento en el que hayáis hecho algo y os han pillado? Mira, yo la verdad es que muchos no he tenido... Pero sí que aprovecho, me pillo este clavo para poner sobre la mesa un temazo que creo que no da hoy, pero es que yo vengo de Barcelona, ¿no? Que durante, o sea, que hubo un momento en el que ese gobierno de los que hoy se llaman progresistas y tal decidió poner una ordenanza cívica en la que prácticamente se prohibía cualquier cosa que no fuera ir del trabajo a casa, ¿no? Que afectaba igual a los skaters, a las grafiteras, que a las trabajadoras sexuales, ¿no? Y además abría la veda a justamente, pues, en el caso de las trabajadoras sexuales, es yo he visto que te estás prostituyendo y es, no soy vecina de este barrio, estoy comprando el pan, pero era la palabra contra la gente, ¿no? Con lo cual habría y daba un, ¿no? Entonces, en ese espacio es cuando yo que siempre me había movido en los centros sociales, es bueno, nosotros ya estamos fuera de este, o sea, es en plan, me da igual, ¿sabes? No. Entonces ahí siempre ha sido ese doble juego de perdidos al río, pero si estamos en un espacio, si no estamos pagando, tenemos la luz pinchada, ¿no? Ahí hay toda una serie de, pues entonces, y en ese sentido, pues sí que ha sido un poco el espacio de poder correr y recorrer y hacer cosas sin... estando al margen, ¿no? Y es por estar en un marco comunitario mucho más amplio que ya está como de oposición, ¿no? Pero bueno, anécdotas yo creo que todo el mundo ha tenido y trabajar en el espacio público te expone mucho y te expone a cosas absolutamente delirantes. O sea, me he llegado a encontrar, yo una vez en mi vida he tenido que ser yo el que llamara yo a la policía, a la municipal, porque había un propietario de un edificio que no quería que pasara por su zona aérea, ¿sabes? Se pensaba que era la República Independiente y por encima de mi casa no vas a pasar con la grúa, ¿no? Y se subió en la grúa, se agarró ahí, que tú no subes. Y claro, como autónomo, tal, había ahí toda una serie de complicaciones muy serias con el tema. Y aparte, bueno, pues me vi en la situación de tener que llamar yo a la municipal a decir, señor municipal, quiero pintar un mural. Y no me dejan, ¿no? Pero bueno, esta es una de tantas de lo que es estar en la calle y expuesto a que... eso, a mí me solo... es solo esta. Yo una vez hice una cosa que se llama decollage, que es con los carteles recortas, ¿no? No, no pegas nada, estás recortando y ahí haces tu pieza en Granada. Y entonces está ahí y entonces va cayendo papelito al suelo, ¿no? Pero es lo único que de tal. Y llegó un policía y dijo, ¿qué haces? ¿Qué haces? No sé qué. Y digo, no, estoy quitando los carteles, ¿no? O sea, estoy haciendo arte, ¿no? No sé lo que dije, pero él dijo... haces lo mismo que Poster Boy. O sea, el tipo sabía de arte urbano. Yo no sabía ni quién carajos era Poster Boy. Y él, me encanta, ¿no? Y ahí es lo que voy, ¿no? Que a veces la autoridad es una persona detrás, ¿no? Y a veces, claro. Y me dijo, bueno, pero recoge lo que estás tal, porque eso es lo único que estás haciendo como mal, ¿no? Porque lo que está prohibido, yo le dije... y eso es lo de alegal o darle la vuelta a la narrativa, ¿no? Dije, lo que está prohibido es pegar carteles, pero quitarlos es como, está prohibido ensuciar, pero limpiar es otra cosa que hacemos, nosotros limpiamos el spot antes de si te pillan limpiando es que tú estás loco, ¿no? O sea, entonces es muy interesante esos espacios en medio también, ¿no? Había un artista que trabajaba con Akarcher y entonces se dedicaba a ir por los túneles. Limpiaba en Brasil. Reverse graffiti. Sí, ese el vídeo de las calaveras, ese que es brutal. Ese es brutal. Eso es yo cuando doy talleres. Los talleres otro, a veces ámbito, el artista que puedes beneficiarse personalmente quizás, ¿no? Cuando haces un taller y lo haces tú y... pero bueno, eso es como si das clases de inglés, ¿no? Hay otro artista que se llamaba El Agitador del Medio Ambiente, que luego se transformó en Tres Tetemán, que era otro artista, era un artista que pintaba en la calle, que esos encontraron dieron un giro a lo de intervenir en el espacio público pintando sobre aquellos carteles de los conciertos que abundaban en Malasaña. Entonces había a lo mejor una ristra de 5 carteles seguidos o incluso 7 puestos unos encima de otros durante semanas, y había veces que se caían, la gente en un arrebato de testosterona se dedicaba a arrancarlo y los dejaba en mitad de la calle, entorpeciendo el paso. Y él pensó, después de también muchas movidas, ¿y si intervenimos esto? Entonces cogían un cubo de pintura blanca, intervenían todos esos carteles, esperaban que se secasen y, como si fuese el salón de su casa, sacaban las pinturas de día, un sábado, un domingo, tranquilamente, con las familias pasando, y intervenían como graffiti, como grafiteros, como escritores de graffiti, con sus firmas, sus nombres, sus dibujos, sus historias. Y claro, a la mínima aparecía un coche patrulla con la libreta, documentación, no sé qué tal. Pero hay una narrativa. Claro, que le explicaban, y entonces, a la autoridad. Claro, decía, retrátese delante mío, a ver qué es lo que estoy haciendo mal. Y entonces, ay, el otro. Claro, claro. Porque, claro, la autoridad es eso: es llegar y soy la autoridad. Luego, demuéstrame en qué estoy infligiendo, qué estoy haciendo mal. A ellos les encantaría que nuestra reacción fuese la de ¡oh, ya me voy! Criminalizarte, ¡lo recojo! ¿No? Ajá. Y cuando eso no sucedía. Es lo otro. O sea, viene el lobo, pero no te vas. Y ahora el lobo hace, pues te voy a oler el culo porque no me queda otra cosa que hacer. Y estaba aquella historia estuvo muy, muy divertida. Hay más. O sea, si vienes de lo político, ¿qué es tan desagradable pelearte constantemente por los derechos de la gente que realmente lo pierde a diario todo y te dedicas a pintar? Con temas, cuestiones de la memoria, con cuestiones de desahucios, pintando, interviniendo en el espacio público. Tú eres una parte muy pequeña, y cuando viene la policía realmente suspiras y dices, a ver, porque además te pones en el lugar del otro, de esas personas por las que realmente tú crees o consideras egoístamente o no que estás haciendo algo. Pero ellos son los que lo están pasando mal. Entonces, cuando para la policía al lado, es más un ejercicio de paciencia y de, que a veces incluso me gusta experimentar, ¿no? A ver hasta dónde les llevo. Pintas en el mercado de Fuencarral, ¿no? Esa fue una. No puedo para el coche de la policía. 4 de la mañana, evidentemente. Hora, nocturnidad, spray, mal. O sea, este tío, ¿por qué no sale corriendo? Le tuerces ahí el culo. Te dice, ¿está usted haciendo algo ilegal? ¿Qué estoy haciendo exactamente? Voy a denunciarle, voy a llamar al propietario. Bueno, a ver, esto no sé, estamos interviniendo al lado. No, era una pared un poco rara. El caso es que era algo, el espacio público, concho. El caso es que... Entonces él decía, no, esto es público. Entonces empezó él a discutir sobre sí mismo. El policía uno decía que era público, el espacio público es privado, voy a llamar al propietario. Y empieza a haber como un debate, ¿no? Y ya pensábamos, como estos se están enfadando, que es la otra norma. Claro. O sea, nunca hagas correr a un poli. Eso es, porque claro, el poli cuando te pille te va a meter una hostia. Pues no enfades tampoco a un poli. Entonces, el ejercicio ahora era a ver cómo le hacemos bajar de ahí, ¿no? O sea, y bueno, fue muy guay. Es que es muy guay, ese es el camino, ¿no? Yo pienso que nosotros tenemos otra. No te va la vida en ello, ¿eh? Que se llama graffiti poético, y la hacemos en México, y es con aerosoles de olor. ¿De olor? De olor. Y nosotros llegamos encapuchados, en plan guerrilla total. Lo hicimos en el Parlamento de Guanajuato, en una comisaría en DF, en muchos sitios, ¿no? El sitio, la clave era que el sitio fuera fuerte, ¿no? Y entonces llegamos y empezamos a escribir con son aerosoles de olor que venden en las tiendas de santería. En México hay muchas y huelen rico, huelen a canela, no sé qué, ¿no? Y entonces las tuneamos, ¿no? Las subvertimos, hacemos, no subvertimos, la tuneamos directamente, inventamos una etiqueta que pone olor, no sé qué, y creado para espacios corruptos o lo que fuera, ¿no? Y entonces tenemos videos donde se ve que cómo nos detienen, nos ponen contra la pared Y luego de repente, claro, lo que han visto, la huella del olor sobre la pared mate, va desapareciendo. Entonces dicen, ¿lo he visto? ¿No lo he visto? ¿Qué está pasando aquí? Entonces decimos, no, es olor. Mira, y pero así, no, medio violentones, pero porque nosotros vamos como muy violentos, pero luego no somos violentos. Entonces, contra la pared, y ves como el poli empieza a leer. Y al leer, es un acto psicomágico porque eran etiquetas que habíamos pedido a cada artista que colaboraba escribiera algo. Y claro, ves el poder y hay vídeos donde se ve como su mano va haciendo así como que te van soltando, ¿no? Porque van diciendo, no entiendo nada. Salve. Y además lo que estoy diciendo... Y además no hay delito, y además le decían, y huele rico, ¿no? Y, ah, pues es verdad, huele rico, ¿no? ¿No? La sí, primera vez lo hacíamos así, pero la siguiente es así en la pared y era muy, muy impresionante. En Capitán Fantastic salía aquello del autobús, ¿no? Cuando están todos los niños, el autobús lleno de críos, el padre conduciendo y ahí se entra el policía dentro a cantarle las 40, probablemente a ponerles una multa y tal, y se ponen a cantar en coro canciones religiosas y a hablar de la Biblia y el poli se pliega. De todas formas, había un colectivo en Berlín, creo que se llamaba CBS, que hicieron una acción que consistía en ir en tropel, como aquellos que bajan al metro y pintan un vagón, 10 personas y se van y dejan la pieza y en la parada siguiente alguien lo fotografía. Y esto se hizo una acción que es que ninguno llevaba spray, pero todos iban vestidos con pasamontañas, ropa hostil, pinta... Qué buena. Y yo creo que yo nunca había utilizado el término psicomagia, pero la verdad es que en esto ocurrió y es así. Todo el mundo pensó que eran sprays de pintura y yo creo que hasta todo el mundo pensaba que estaban pintando, pero no llevaban nada en la mano, solo hicieron el gesto. Hicieron el gesto durante los 5 minutos que duraba la intervención, con dos manos, imagínatelo, de arriba abajo, haciendo letras, luego el siguiente pasaba izquierda derecha, lo rellenaba, hacían exactamente lo mismo. Y yo lo veía y me ponía malo, porque él es muy agresivo, es muy violento. Y lo hacían sobre autobuses. Es decir, ¿cómo actúa la mente en esos sentidos, ¿no? Y al final, automáticamente, encuentras a gente detractora que se te echa al cuello y a ver cómo te defiendes. Pero en ese caso también estaba bien, ¿no? Era otro tipo de intervención urbana que no era política, no reivindicaba nada, pero sí que te hacía ver un poco... ¿Cómo funciona tu cabeza respecto a esto? Pero sí reivindicaba el derecho a usar el espacio público desde la imaginación. O sea, quiero decir que es ahí donde al poder le corroe, porque dice... ¡Mierda! Esto no lo habíamos tipificado, cabrón, ¿no? O sea, estos putos locos están haciendo esto y si lo empezara a hacer todo el mundo, ¿sabes? O sea, si todo el mundo empezara a hacer eso, pues sería un... Lo tipificarían y dirían, claro, está prohibido simular que él es un artista callejero urbano. Porque se trata del control. O sea, yo creo que la labor del artista, en general, el artista, yo no separo de urbano, ¿no? Es poner el dedo en la llaga sobre el control, sobre la forma de cosificación. Ojalá fuera así. Ojalá fuera así. Dos Jotas, es que nos vamos con muy poco tiempo. No sé ya cuánto llevamos aquí. Estamos fuera. Cuéntanos alguna, anda. Yo creo que como toda la gente que estamos en este rollo, muchas. Pero mismamente la semana pasada, no hace 2 semanas, pues las sombras estas que os contaba antes las estaba pintando ahí en Madrid, ¿no? Y era, pues... Luego ha dicho Noaz, nocturnidad, alevosía, sprays, manos pintadas de negro. Y pues estaba ya en plan rollo que me iba a mi casa. Y según pinté como una fila, una línea de varios volardos y vi unas lucecitas azules al fondo que venían por Madrid Río y yo iba con la plantilla a la lata, acababa de pintarlas y yo veía que era una cuesta y iba a bajar de repente. Digo, no sé si es una ambulancia, si es lo que sea. Yo tiré la plantilla a un lado, el spray va a otro. Seguí y justo pues me crucé con los maderos y andando, como si fuese una persona no iba a su casa. Y ellos bajaron hacia abajo. Y bueno, cuando se piraron, pues volvía por la plantilla, por el spray, pues más sombras y luego me fui. Pero y lo que hablaban antes sobre ese tipo de acciones, para mí es como lo que más mola, para mi gusto, ¿no? De lo que es el arte urbano, la acción, la intervención en el espacio público, esas que buscan el hueco en el espacio legal, que son relativamente legales, en el que puedes irte a las 3 de la tarde a la Gran Vía a hacerlo y no te pueden decir ni mu. Para mí eso es como la base de... Por ejemplo, para mí, yo os traje de lo que hacemos casi. Como, es como lo principal. Es cuando consigues eso es cuando funciona. Lujos que te puedes permitir, que decía Joe Cocker, ¿no? Se graba un disco y dice luxury you can afford. ¿Y ahora qué? Y lo haces así, tranquilo. Qué maravilla. Bueno, nos hemos quedado con la mitad del guión sin preguntar. Y llevamos 3 horas casi. Sí, estamos ya fuera de tiempo para rematar esto dentro del qué tiempo. Qué maravilla. No, bueno, en fin, vamos a poner un último tema y luego hablamos. A ver qué hacemos. Vamos a poner un último tema que van a ser 2. Y claro, en esta lista de música que traíamos hoy de pintura y paredes, decíamos, ¿y qué es lo que pasa si quitamos la pintura? ¿No? Y decíamos, joder, pues te quedan las paredes también. Entonces, habíamos pensado también darle otros usos a las paredes dentro del espacio público, un poco distintos quizá a lo mejor a los que veníamos hablando durante estas 3 horas de programa, ¿no? Cuando pensábamos en nuestra playlist sobre paredes y muros y este tipo de cosas, estábamos visualizando muchas cosas que se pueden hacer con una pared, ¿no? Podemos jugar aquí al 1-2-3, como todos tenemos una edad. 1-2-3, respondo otra vez. Pintarla, que esto ya está dicho, claro que sí. Darse cabezazos contra ella, también nos podemos dar cabezazos. Puedes plantar un jardín vertical, muy modernito, que esto ahora se lleva mucho. Puedes derribarla, puedes saltarla como si fuera una valla y doblar la esquina, porque en cualquier adoquín está la primera línea. Puedes también traspasarla con la intención de acceder al botín de un banco. Buena idea. Hacer un butrón. Sí. Esto es una muy buena. Y aquí es donde viajamos hasta 2018, cuando vio la luz el largometraje de León Siminiani, Apuntes para una película de atracos. Recomendable. Si no la habéis visto, corriendo a buscarla por ahí. Y ahora mismo no recordamos exactamente si fue un poco antes o un poco después de la peli, salió también el libro Esa maldita pared, que lo editó Libros del Caos. No habéis visto la peli, la buscáis. No habéis leído el libro, lo buscáis. También. De hecho, las dos cosas debéis hacer porque además se complementan una y otra. Ambas cosas cuentan la historia de El Flaco, que era un atracador de bancos de Vallecas que aprendió el oficio del butrón de su padre. Y después montó su propia banda. Maravilloso. Aquí en el barrio le conocemos como El Flaco. En los medios de comunicación le llaman el Robin Hood de Vallecas. Sí, y sí. Cosas más absurdas que no molan. Y en alguno de los pasajes de su historia, él recuerda cómo volvía de hacer un trabajo, ya sabéis, un trabajo de butronero. Y venía en la furgoneta, subiendo por la avenida de la Albufera con unos cuantos millones en fajos de billetes que había sacado del butrón. Él se metía por las alcantarillas, a veces incluso hacían noches ahí. Empezaban el trabajo una noche y acababan otra noche distinta. Y él, además, él cuenta cómo conocía la ciudad por debajo, ¿no? Y que para ubicarse tiraban una cucharilla de café por la alcantarilla y luego por debajo veían y ya calculaban a dónde estaba la cucharilla, cuántos metros quedaban, y ahí es donde estaba la pared donde había que empezar a trabajar. A picar. En una de esas que él ya había terminado el trabajo y venía con unos pocos millones en los asientos de atrás, en esta psicomagia que explicaba también Operario A, pues claro, él iba en la furgoneta y a toda hostia por la avenida de la Albufera, y entonces iba sonando esa canción de Bambino, a toda hostia, decía, ahí está la pared que no deja que nos acerquemos, esa maldita pared, yo la voy a romper cualquier día, ¿no? Claro, esto en la mente de un butronero cobra un sentido que esta canción hasta entonces no habíamos visto. Él además utilizaba una fragoneta de pintor, justamente por esta psicomagia que explicaba el Operario A. Nadie le iba a dar un poco así el cante, ¿no? De que tú fueras tranquilamente recorriéndote Vallecas con unos pocos millones ahí si vas en una furgoneta de pintor a la hora a la que vuelven los currelas, ¿no? Y bueno, pues eso, hoy no hemos pedido aquí que a nuestros invitados que pongan la mano sobre la pared precisamente para registrar su furgoneta, saber qué había ahí, pero sí que me vais a permitir que leamos un cachito, una frase muy rápida sobre la hoja de presentación de este libro, Esa maldita pared, que retrata esta historia del flaco y que reivindicamos que la leáis. Es un libro de Libros del Caos. Y dice, este libro discurre entre los bares de Vallecas y los bancos del barrio Salamanca. Suena a banda sonora de Bambino y de Los Tigres del Norte y se lee como una novela negra de neorrealismo castizo. Ese es un género que tenemos que patentar. Y vamos a escuchar a Bambino con esa pared que la vamos a derribar algún día. Ahí está la pared. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared, yo la voy y yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día. No puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, que tú volverás ese día. Yo no puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Esa maldita pared y yo la voy a romper cualquier día. Para que no pueda más interrumpir nuestra vida. No puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, ahí está la pared. Bueno, pues ya excedemos las 3 horas de programa, cosa que no debemos hacer nunca por las radios que nos reemiten. Y ya solamente nos queda despedir muy rápidamente a nuestros invitados. Siempre lo decimos y parece un tópico, pero siempre es verdad y hoy más que nunca ha sido un auténtico placer estar aquí escuchándoos a los 4 que habéis participado en este programa. Rock, muchas gracias por haber venido y sobre todo también por haber prendido la mecha de este programa, que yo creo que de otra manera hubiéramos postergado pues no sé cuánto tiempo y merecía la pena hacerse hoy, aprovechando también tu paso por Madrid. Nada, pues yo os devuelvo las gracias porque ya os lo dije en ese mail y en varios, que soy un consumidor de podcast, los devoro y bueno, ya intuía que... Bueno, os escucho desde hace mucho tiempo como si estuviera en casa. Entonces, en casa ocupada igual, ¿no? Pero eso ahí, ¿no? Cuando detectas esos hilillos rojos y negros, ¿no? Entonces, nada, para mí ha sido un lujazo y también por los compañeros que han estado aquí hablando también. O sea, que muchas gracias. Operario A, igual, infinitas gracias y nada, a lucir mono azul, ¿no? Que seguimos disfrutando de lo que hacéis. Sí, muchas gracias, un placer y pues aquí tienen un oyente, escucharé, yo no les había escuchado, pero lo voy a empezar a hacer y seguro que en México también les empiezan a escuchar. Noaz, seguimos compartiendo ciudad mucho tiempo. Sí, ha sido un auténtico placer estar aquí, además recuperar historias, hablar, conocer gente nueva Y desde aquí siempre animar a todo el mundo que no necesariamente sea diseñador, artista, desde su trabajo, desde su profesión, desde el lugar donde se encuentre, siempre hacer lo que crea que es correcto y sobre todo lo que favorezca que esta sociedad cambie y mejore día a día. Ánimo. Y Dos Jotas, muchas gracias también por venir hoy aquí. Ah, gracias y un placer estar aquí, pasar la tarde. Y como decía Noaz, que la gente siga afuera en la calle. Y María, tú y yo nos vamos, dejamos aquí a Harry a solas con una canción que yo no sé, la de miles de veces que habrá escuchado. Sí. Pues venga, pues chao. Me ha encantado conoceros, muchas gracias. Di el número, Harry, ¿cuántas veces has escuchado esta canción? No sé, 2024 veces, no lo sé. Vamos a despedirnos, joder, qué maravilla, de verdad, gracias otra vez. El tema con el que nos vamos a despedir no necesita presentación. Con él, Nirvana se hizo un hueco en la historia de la música. Todas las personas que estamos aquí sentadas lo hemos oído más de mil veces. Lo que os preguntaréis es, ¿qué tiene que ver Smells Like Teen Spirit con el programa de hoy? Aunque el tiempo y la industria musical le hayan colocado en otro lugar, esta canción tiene su origen, por una parte, en las filias por el activismo libertario de Kurt Cobain, el mismo activismo que, en contra de la decisión de los directivos de la compañía, colocó a las animadoras deportivas con una A dentro de un círculo cosida en el pecho en el vídeo musical que la MTV emitía día y noche. Y por otra parte, en una pintada en la pared. El título de la canción deriva de una frase escrita en la pared de la habitación de Cobain por su amiga Kathleen Hanna, la cantante de nuestras adoradas Bikini Kill. Y en la pintada ponía Kurt huele a Teen Spirit. Ponía Kurt smells like Teen Spirit. Hanna, que lo que quería decir realmente era que Kurt Cobain olía como un desodorante que se llamaba Teen Spirit, que ella había olido con su novia, con Toby Vail, en un supermercado. Había. Entonces decían, esto huele como el Kurt Cobain que utilizará este desodorante, ¿no? Entonces ponía Kurt smells like Teen Spirit. Pero como estaban hablando de otras cosas, ¿no? Cobain no se enteró de que aquello era una marca de desodorante hasta que muchos meses después del lanzamiento del disco. Y tan solo lo había interpretado como un eslogan revolucionario. Porque claro, estaban hablando de anarquismo y de punk ese día, ¿no? Entonces la Kathleen Hanna, después de toda esa conversación, le deja escrito en la pared Kurt smells like Teen Spirit. Entonces él compone esta letra, hace esta canción. Fuera de Estados Unidos, nadie conoce ese desodorante ni la historia de la pintada en la pared. Pero para todo el mundo, esta canción sigue siendo una representación sonora de la revuelta. Hasta el próximo programa.